Año 2009, interior, día. Un hombre de estatura mediana, sentado, algo pálido. Cualquiera diría que es macrobiótico, sensible y tiene calabacines en la heladera. Enfrente otro hombre, con cara de niño. Cualquiera diría que es joven, inmaduro y tiene marihuana en la heladera. El macrobiótico se acerca al micrófono y habla. Muy buenos días para todos. Año 2009, interior, día. Alguien escucha su radio y responde, como si le hablara al aparato. ¿Y este facho qué dice vos? Buenos días, dice vos. Pa, bien mi facho, dice buenos días, oh, qué facho. Año 2009, interior, día. Muy buenos días para todos. Con todo respeto, pero ¿no te parece que sos un estúpido descerebrado que se hace el progre para quedar bien con su conciencia y hacerse el amigo de los pobres diciendo muy buenos días, Joel? Con todo respeto, ¿eh? Muy buenos días para todos. Ay, ¿por qué no ponéis la otra campana? ¿El chiquito ese también opina? Tiene propaganda de todo, pero si las cosas como son. Está torciendo la cancha, loco. Siempre mirando para atrás, ¿eh? No necesitamos hablar de más. Herramienta de la derecha. Yo sabía que era mancha, Joel. ¡Oh, el Joel es mancha! ¡Oh, terrible mancha, Joel! ¡Oh, yo sabía! ¿Sabés, oh? ¡Qué mancha! Ah, güey. No toquen nada 2009, año electoral, un hermoso año para que todos, juntos, confirmemos nuestros prejuicios. Seamos sinceros, nada nos gratifica más en la vida que la constatación de nuestras presunciones más suspicaces. A continuación, 4 horas diseñadas para ser feliz en un año electoral. No toquen nada. Un minuto pasa de las 8 de la mañana y estamos comenzando, arrancando este jueves 11 de junio. Este no toca nada de jueves. Me perdí la parte. ¿Qué la pasó? Parte polémica, la parte. Ah, oh, te perdiste, no escuchaste el relato televisivo del segundo tiempo de Uruguay y Venezuela. En qué el pena. 2-2. O sea, me fui a dormir con Venezuela ganando 1-0. Y o me dormí, no sé, no me acuerdo ya qué fue lo que pasó. Creo fue agredido el equipo de Tenfield con Romario a la cabeza por el Castro Chávez comunismo que se encontraba en la tribuna principal. Muchos desacatados que habían tomado mucho, que tiene que ver con le tiraba, parece que se sirven las bebidas en el estadio o en los estadios de Venezuela con pedazos de hielo muy grandes que fueron de los principales elementos de agresión. Sí. Contra la gente de Tenfield que gritó el segundo gol de Uruguay y eso enojar a algunos venezolanos. Bueno, ¿qué van a hacer? Si hay un gol de Uruguay, están laburando. Estamos laburando. Fueron de las cosas que se pudieron escuchar. Claro, porque después El gol del empate lo tuvo que relatar Pastorino, que estaba a nivel de cancha. Porque no estaban ya dedicados a la transmisión, sino calculo que. No sé si a defenderse o a responder los muchachos. Bueno, sí, te están tirando piedras y todo, piedras de hielo, botellas, en fin. Me perdí Uruguay para todos los sábados, ya vamos a estar con todos los resultados de eliminatorias, quedó sexto en la tabla de posiciones. Hoy es uno de esos días que te gusta, no por el paro en sí, yo no estoy diciendo que te gusten los paros, pero sí porque tenés un público diferente, allí, o tenemos un público diferente, que son los liceales de secundaria pública de todo el país, porque hay paro en el día de hoy. Este paro ya había sido... Ya tengo el comunicado. El 17 de mayo había sido por la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria decretado y la Asamblea no se bajó el paro. Y hoy tenemos este paro nacional de 24 horas con concentración ante el local del Consejo de Educación Secundaria, allí sobre el mediodía. No hay liceos, la gente... Exacto, del horario matutino. La gran mayoría que no nos escucha y que quizá le dan ganas tiene chance hoy de escucharnos. Y los que nos escuchan clandestinamente, que sé que los hay, con los auriculares en medio de las clases. Liceo, pero eso no está bueno. Sí, no está bueno, por eso lo condenamos abiertamente, pero hoy lo pueden hacer por fuera de la clandestinidad. 11 grados de temperatura en Montevideo, 69% de humedad, títulos. No toques nada. La Cámara de Diputados votó la nueva ley de medios de comunicación que ya tenía media sanción del Senado. El Partido Nacional votó dividido, el herrerismo en contra y Alianza Nacional a favor. La nueva ley elimina algunas figuras que regían hasta ahora la actividad de los comunicadores, como el atentado contra el honor y la falta de respeto a la bandera o los emblemas nacionales. Sí, para los comunicadores, para los periodistas es muy importante, pero para los ciudadanos todos, si no, fíjate, una de las normativas que deroga esta nueva ley de comunicación es, por ejemplo, el desacato. El artículo 6 del proyecto limita la figura a la comisión de ofensas reales y a la desobediencia abierta al mandato del funcionario público, y aún esto cuando implique menoscabo de la autoridad del funcionario. Pero el desacato, entendido como le pasó a Seidenstadt, cuando era decirle bananero al director a un juez, no. De rentas, no, eso no va a funcionar, o no va a estar vigente ahora por esta nueva ley de comunicación, que tiene algunos aspectos muy importantes que deberemos conocer al detalle nosotros periodistas. Ya nosotros hemos hecho notas, vino a venir Sartú, uno de los abogados, además periodista, que estuvo en la redacción de esta ley, en la discusión. Se sustituye de alguna manera, o se da la posibilidad de probar la veracidad de los dichos de otra manera. Antes había que probar que era cierto lo que uno manifestaba cuando era contra cualquier persona. En este caso ahora va a cambiar, y les voy a dar los detalles después. Perdí el artículo exacto de cuál era. Bueno, pero somos libres, te podés equivocar también. No, me equivoco, ya lo encontré. A ver. Se sustituye el artículo 336 del Código Penal, que es la excepción de responsabilidad y prueba de la verdad. Es este el que estaba buscando. A quien efectuara o difundiere cualquier clase de manifestación sobre asunto de interés público, referida tanto a funcionarios públicos como a personas que por su profesión u oficio tengan una posición social de relevancia, o a toda persona que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Aquellos que tengan posición social de relevancia o se hayan involucrado voluntariamente en asuntos de interés público, se sustituye la prueba de la responsabilidad, la prueba de verdad. La exención de responsabilidad no va a proceder cuando resulte probada la real malicia del autor de agraviar a las personas. Esto era muy difícil de discernir, lo hablamos con Oenir Sartú. Como corno sabes cuando hay real malicia del autor. Bueno, lo va a tener que determinar la justicia, pero la nueva ley de comunicación sustituye a la nefasta ley de prensa. No toda en general, pero sí muchos de los artículos que tenía. Ayer, en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, los representantes del oficialismo votaron sorpresivamente la ley de negociación colectiva. El proyecto está en manos del Poder Legislativo desde el año 2007 y ya tiene media sanción del Senado. La bancada oficialista resolvió agilizar el trámite en este momento y tiene previsto votar la ley en julio, después de las elecciones internas. Para esta mañana, los presidentes de las 24 cámaras empresariales citaron a una reunión para exponer la posición del sector sobre el tema y cursar invitación a los 99 diputados titulares. Sí, esto va a ser en una hora, veremos cuáles de los diputados van. Ayer se dio todo muy rápido, entraron a comisión, afuera esperaba la gente de la Cámara de Comercio, pero los oficialistas, los legisladores del Frente Amplio, decidieron votar. Los dos nacionalistas que estaban, Delgado y Pablo Abdala, decidieron retirarse. Esto decía el legislador nacionalista Abdala cuando salió. Creo que ha sido una actitud intemperante, que avasalla los derechos de las minorías, que desconoce además la importancia del sector empresarial en este caso, y que pretende, por lo tanto, apurar los tiempos, legislando mal, con relación a un tema que requiere consensos sociales y consensos políticos. Más de 700 estudiantes de la Facultad de Medicina resolvieron una huelga estudiantil. Mañana marcharán al Ministerio de Economía para reclamar 70 millones de pesos para el hospital universitario. Entienden que hay falta de avances en la incorporación de clínicas al Sistema Nacional Integrado de Salud. Los estudiantes reclaman además de los 50 millones de pesos para el funcionamiento del hospital, que ya están pidiendo las autoridades universitarias, otros 20 millones para aumentar el número de enfermos atendidos. Pedro Grosso, de la Asociación de Estudiantes de Medicina, de la Facultad de Medicina, explicó no toquen nada, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que reclaman para la atención. Nosotros queremos justamente que esté garantizado todo lo posible para que hable al hospital. La formación está siendo perjudicada. Hay muchos estudiantes que, según los servicios, no están teniendo enseñanza. Hay otros que están teniendo actividad clínica, que es con los pacientes. Al haber tan pocos pacientes para muchos estudiantes, no es ético para el paciente estar 20 arriba de una persona, ¿no? Y no se puede generar el relacionamiento con el paciente como para aprender y desarrollar las destrezas que se deben aprender justamente en la sala, con el paciente, en el hospital. El presidente de ANCAP, Raúl Sendic, afirmó que no negociará con los trabajadores de ALUR mientras impidan el acceso a la planta de Bella Unión. Los trabajadores reclaman una mejor paga por kilo de azúcar. ANCAP ofrece 10 pesos con 80, pero los productores esperan que la cifra esté un 10 o un 20% por encima. Además, los productores han denunciado que ANCAP está importando azúcar de Bella Unión. Que está importando poco, pero está importando. La importación de azúcar de Bella Unión, no, de azúcar de Brasil. La importación de azúcar de Brasil Brasil para los productores de Bella Unión es un símbolo muy fuerte. Más allá que se importen pocos kilos, es el símbolo de la destrucción de su fuente de trabajo, ¿no? De aquel polo que era, de polo de trabajo que era Bella Unión 20 años atrás y que quedó, por ejemplo, en el 2003, en el máximo de la pobreza del Uruguay. Por eso estaban reclamando y denunciando que ANCAP estaba importando desde Brasil. Así lo explicó ayer Raúl Sendí. Hemos importado 500 toneladas, que es el mercado del azúcar bellamión de unas semanas. Siempre, para asegurar el mercado en una industria tan compleja, se combina la producción nacional con la importación. El senador nacionalista Carlos Moreira denunció que se iniciaron las obras y la venta de un barrio privado en Laguna Garzón sin la autorización municipal y pasando por encima de la ley de ordenamiento territorial. Las afirmaciones del senador fueron realizadas ayer cuando comparecieron en la Comisión de Medio Ambiente del Senado el ministro de Vivienda, Carlos Colache, y la directora nacional de Medio Ambiente. Moreira afirma que hubo un apartamiento de las normas y por eso pidió la presencia de Colache y de Alicia Torres ayer en el Senado. La empresa constructora Constantini solicitó al gobierno la aprobación del barrio privado a cambio de construir de forma gratuita para el Estado un puente que une Maldonado con Rocha por la costa. El proyecto este en principio había sido calificado por el Ministerio de Transporte, el del puente, digo, como A, ¿no? Sin tener impacto ambiental. Después le pasó a la Dinama que lo observó y le dijo que la gente de Rossi se había excedido un poquitito, ¿no? Que el proyecto es calificado como C, de alto impacto ambiental. Entonces decía Moreira, después de estar hablando ayer con el ministro de Medio Ambiente y la directora nacional de Medio Ambiente. De acuerdo a la información de que disponemos, el propio Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la propia Intendencia ordenaron la detención de obras que manifiestamente violaban la ley, que no se pueden iniciar obras sin tener la autorización del fraccionamiento y la autorización ambiental previa. De modo que aquí se dio la teoría del hecho consumado. Como se les contaba que la autorización se iba a conseguir, se iniciaron las obras antes de que se obtuviera la autorización. Además, aquí hubo un notorio apartamiento de la legislación vigente. En Argentina, la justicia condenó al cura Julio Grassi por abuso sexual contra un menor, pero lo dejó en libertad condicional. El fallo causó polémica, ya que el mismo tribunal ha procesado a otras personas por el mismo delito y no le ha dado el beneficio de la libertad hasta que la sentencia quede firme. Grassi fue encontrado culpable de 2 casos de abuso contra uno de los 3 denunciantes, pero fue absuelto en otros 15 casos realizados por otros 2 jóvenes que dicen haber sido abusados por el cura cuando estaban a su cargo en una institución religiosa en la década de los 90. Sí, el caso había desaparecido un poco de los medios hasta que se reinició esta audiencia oral y pública en Argentina, pero fue muy mediático en su momento porque además la denuncia fue en un medio, ¿no? En un programa de Canal 13 de Argentina. Esto decía ayer el fiscal Alejandro Varela, fiscal del caso. Corrompió de un menor y abusó sexualmente 2 veces de un menor y está condenado a 15 años de prisión. Eso es por ahí. Si usted me dice si era todo lo que esperábamos, le digo que no, que esperábamos la detención y así también esperábamos la condena por los otros 2 hechos. Pero el resultado es claramente alentador porque fue condenado por uno de los hechos y está condenado por el delito de abuso sexual y corrupción de menores. Raúl Portal, el conocido conductor en su momento de Perdona Nuestros Pecados, PNP. Le queda justito ahora, Perdona Nuestros Pecados. Que le queda justito para el amigo. Queda perfecto. Que tiene un perfil mediático más bajo últimamente, pero que será recordado por todos ustedes. Es una de las personas que ha estado cerca de Grassi en todo este proceso y que ayer estaba eufórico, bastante contento, porque el fallo, claro, lo condena en un caso, pero descarta 2 y además le da la libertad condicional. No tuvieron el gusto de sacarlo esposado. Vamos a casación de cajón, dijo Portal. Vamos con uno solo de los casos, los otros 2 se cayeron, se cayó todo porque mintieron. Respecto a los jueces, son jueces probos, no voy a cometer la torpeza de cuestionarlos, pero ¿dónde están los que decían que era un violador serial? Hay un solo caso y encima es trucho, fue lo que dijo Portal, enfrentándose de todas formas con la justicia que lo encontró culpable en un caso y que lo condenó a 15 años y que le da esta excepción bastante rara de libertad condicional hasta que la sentencia quede firme. El Congreso peruano suspendió ayer la ley de la selva que causó los violentos enfrentamientos del fin de semana pasado en la Amazonia, en los que murieron 34 personas. La ley, que había sido rechazada por las comunidades indígenas de la selva peruana, permanecerá suspendida durante 90 días con el objetivo de estudiar posibles modificaciones y encontrar una salida a los problemas con los pueblos nativos amazónicos que piden que se respeten sus derechos sobre la tierra. Sí, aún no se sabe la verdad cuánta gente murió. los incidentes del viernes a la madrugada, ¿no? Es distinta las versiones que dan las organizaciones civiles, el gobierno, distinta la cantidad de policías y de indígenas muertos. Al menos hay 30 muertos entre indígenas y policías, eso es lo que está confirmado, pero los indígenas dicen que han escondido los cuerpos, los han quemado y que hay muchos más indígenas muertos. El gobierno acusa de que han secuestrado y degollado policías. La situación estaba muy tensa y esta decisión del Congreso es frenar la ley, por lo menos para bajar los ánimos caldeados tremendos. En la selva vamos a tener un informe de Guille Garate un ratito con todo lo que pasó y lo que dicen las organizaciones civiles desde la zona. Fue el fin de semana más violento desde la desarticulación de Sendero Luminoso, un momento particular en la historia peruana que tiene que ver con la instauración de una nueva regulación de la tierra en la zona selvática de Perú, donde hay mucha población indígena que tiene sus propios códigos locales y que reclama que se respeten además. Sí, una de las cosas que decía Alan García, que vamos a escuchar, es que son 400.000 indígenas que nos quieren imponer sus códigos primitivos a 28 millones de peruanos que queremos avanzar. Hay que decir que buena parte de estas leyes que están en el Congreso son para que se apruebe el TLC con Estados Unidos. Eso también genera movilización de otras organizaciones sociales. Claro, y tiene que ver con la regulación del negocio forestal, por un lado, y con la posibilidad de exploración en busca de petróleo. Dos temas que obviamente movilizan muchísimos intereses económicos y que en este momento, por lo menos con la fuerte reacción de las comunidades indígenas, han llevado a un paréntesis de 90 días para buscar a nivel político, después de violentas y graves manifestaciones sociales, algún tipo de punto de equilibrio. Habrá que ver si esto es posible en la sociedad peruana. No toques nada. Uruguay empató 2-2 con Venezuela en la noche de ayer. Ecuador le había ganado a Argentina y de esta manera Ecuador quedó en el quinto lugar de las eliminatorias sudamericanas. Era una de las cosas que podía pasar. La otra era también perder con Venezuela y quedar séptimo, ¿no? Sí. Y la mejor que le podía pasar a Uruguay era seguir en la quinta posición si ganaba en el día de ayer. Brasil, que le ganó a Paraguay, tiene 27 puntos. Chile, que le ganó a Bolivia, quedó con 26 puntos. Paraguay quedó con 24, que está estancado desde que jugó con Uruguay, Paraguay, ¿no? No, sí. No ganó más, creo, ¿no? Desde que jugó con Uruguay, cuando estaba primero solo. Y ahora está tercero. En la eliminatoria argentina, tiene 22 puntos, perdió con Ecuador ayer justamente 2-0, erró un penal argentino, después en el segundo tiempo dos goles de Ecuador para derrotar otra vez en la altura a un equipo de Maradona, menos altura, sí, menos goles, mucho, ¿no? Mejor, en realidad yo te diría, porque lo vi todo el partido, que es inmerecido el resultado, lo aguantó bastante bien y tuvo más chances que Ecuador para ganarlo, no supo definir, incluso Tevez cerró el penal. Uruguay tiene 18 y ahí llegamos, después viene Ecuador, está quinto con 20 y Uruguay tiene 18, llegamos entonces a la sexta posición, pero están muy pegaditos Colombia y Venezuela con 17. Uruguay va a enfrentar ahora a Perú y a Colombia y después se tiene que enfrentar a Ecuador y Argentina. Perú y Ecuador son afuera, Colombia y Argentina son acá de locales. Son los 12 puntos que le quedan por disputar al equipo del maestro Tavares. Tiene chance todavía de todo, en realidad. Sí. De clasificar directo tiene chance porque son 4 puntos de quinto lugar también, pero está mucho más complicadito que hace alguna fecha. Claro, el, ¿no?, problema es en la tabla, justamente, donde Uruguay está comprometido y en este momento no estaría yendo ni siquiera al repechaje. Futbolísticamente, esta selección me parece que mostró ayer contra un rival que ha sido difícil últimamente para Uruguay, como Venezuela, que perfectamente pudo haber ganado el partido. Se ganó en las últimas dos eliminatorias afuera, ¿no? Se perdió con Puebla y se empató 2-2 también en la última creo que... Claro, y no se le ganó acá en el Estadio Centenario tampoco. Se perdió con Carrasco 3-0 y se empató en el último partido cuando vino Venezuela de visita al Centenario. Lo cierto es que ayer Forlán tuvo un tiro de lejos que sacó Reni Vega abajo con la mano izquierda y otro que sacó un tiro cruzado, que era gol, la sacó con la derecha Reni Vega, la pelota pasó apenas por arriba del travesaño, pudo haber sido el 3-2 para Uruguay y 3 puntos que harían mirar la tabla de otra manera, pero bueno, está en situación de remar el equipo de Tavares para tratar de buscar probablemente el quinto puesto. Es Argentina en este momento la que habría que arrebatarle el cuarto puesto en la tabla de las eliminatorias. Claro. Está a 4 puntos y además termina la serie de eliminatorias con Argentina acá en el estadio. Pero hay otros partidos parejos, se va a ser muy entreverada. No, sí, por los equipos que están compitiendo con Uruguay, todos tienen fixture complicado de acá al final. No toquen nada. 22 minutos pasan de las 11 de la mañana, tenemos 11 grados de las 11 de la mañana. 22 minutos pasan de las 8. Ah, estoy mejor, me doy cuenta solito. 22 minutos pasan de las 11 de la mañana. De las 8, pasa voy muy rápido, ya iba la temperatura, ¿ves? 22 claro. minutos pasan de las 8 de la mañana, tenemos 11 grados de temperatura en Montevideo, no salten de la cama. Son 22 minutos que pasan de las 8 de la mañana. 13 grados de máxima para el día de hoy, para el día de mañana las mínimas están bajas, 3 grados la mínima, 14 grados la máxima, otra vez nieblas y neblinas matinales heladas para mañana viernes, para el comienzo del fin de semana el sábado, mínima de 3, máxima de 16 grados, que dice W Underground, ayer nos mandaron un mail, que le está errando, dicen últimamente, pero más o menos. 12 grados de máxima para hoy, soleado, ya le está errando un poco. Mentira. Soleado. Para mañana viernes, los próximos días los da todo soleado, despejado, y da mucho más alta las mínimas, entre 8 y 10 grados, sino entre 3 y 5 grados como lo da meteorología, veremos. No, hay una discrepancia fuerte. Entonces. Sí, hay como 6. Se pone interesante el pronóstico meteorológico cruzado. Y da altas temperaturas, altas. Digo, por lo menos temperaturas más agradables, 16, 17 grados para el fin de semana, no la de 12, por ejemplo, que está pronosticada para el día de hoy. No toques nada. No toquen nada, fue hasta la escuela 140 de Punta de Rieles, en realidad, para conversar con el artista, con el actor Horacio Camandule. Es el protagonista de la película Gigante. ¿Y por qué ¡el gordo del supermercado! ¡El gordo psicópata! Jarita. Jarita, el gordo... ¡Gordo psicópata! ¡Ay, lo dejamos estar con niños, ese gordo! Es el maestro. Ese gordo Boyeur. Es maestro. El gordo Boyeur, señor. Es el personaje. ¿Qué personaje? Ese gordo es terrible Boyeur. No, pero... Terrible Boyeur. Boyeur, como boyero suena eso. ¿Qué, señor? Es Boyeur, te anda mirando ahí en las cámaras. Bueno, Camandule es maestro allí en la escuela... Gordo Jeropa, terrible onanista, el gordo. Hablar con este andaba hombre... mirando todo el rato a la otra en las cámaras. Gigante se iba a llamar la película en principio por el lo grande del supermercado donde se filmó. Después, claro, cuando en el casting. Pero hay quedó... una película de John Huston, señor, que se llama así: Gigante. ¿Por un supermercado? No, como por un supermercado, ignorante. ¿No ve que está hablando con un crítico de cine acá? Que vio su carrera frustrada porque a usted se le ocurrió que su Trae mujer pariera en ese mismo momento. Ah, bueno, pero tiene otras chances de festivales. No, no voy a tener más, señor. La bueno, vamos a compartir. Yo me muero un día de esto. Vamos a compartir la charla de Nausicaa con Horacio, pero también con los alumnos de la escuela. Y le estuvo que acceden poco al cine, que no han la visto. La guarda cuando van al baño los alumnos de la escuela, porque este gordo te bicha por las cámaras. Sí, acceden un poco al cine, no han visto obviamente la película, la mayoría de ellos, pero están emocionados porque lo vieron. Porque el día que la vean no van a querer ir más a la escuela con ese pero gordo. Vieron imágenes, vieron algunas imágenes y por ejemplo él tiene algunas imágenes de golpes, entonces en el recreo le piden que los golpee como en la película. Los, se pone una mano encima al gordo, ese te mata, es enorme, es enorme. Bueno, vamos a compartir está buena la película esa. Sí, y está muy buena la nota también. Lo invito te a compartirla. Miraba el culo por las cámaras. Se quedó con un detalle de la película, me parece, nada más, ¿no? Como que hizo foco en un punto de la película, la nada cámara, más, ¿no? Señor, lo de Boyer, lo de mirar como Boyer así en esas cámaras, no le quedó nada más de la peli, nada. Y hay algo más. Para mí es de Boyer. Para mí es una película de Boyer. Como usted es crítico de cine, ¿entiende? Es como la de... Para mí es como la de la que hace Nete de Baywin y Kim Basinger. Sí. Es Lide, esa que pasan en el 4 la pasan todos los viernes a las 3 de la mañana, desde 1995 a la fecha la han pasado unas 222.000 veces ya. Muy bien, sí, ellos tenían las cámaras de todo el edificio. ¿Algún viernes te falta? Él tenía las cámaras de todo el edificio, cámaras en todos los apartamentos de un edificio. ¿Verdad? Y esta es una copia de esa, pero diferente, de un gordo. En lugar de Baywin. No tiene mucho que ver, pero bueno. Es una copia, señor. Le mira las nalgas a la otra. Nada más que está en un supermercado, una empleada. El gordo este se hace más el bueno, pero es terrible psicópata, señor. La persigue. Vamos por la calle. ¡Gordo psicópata! Vamos a ¡gordo enfermo, de explicar con un informe también qué es lo que está pasando con la ley de negociación colectiva, el apuro con que votó el Frente Amplio ayer en comisión, la conferencia de prensa que a las 9 de la mañana tienen todas las cámaras empresariales, 24 cámaras empresariales. La elección que está de por medio, la disputa electoral para esta ley de negociación colectiva que viene de 2007 del Ministerio de Trabajo, pero que se ha arrancado hasta ahora. Sí, que están los de los ascensores, están en contra. ¿Lo qué? La OIT. Eso es Otis. Ah, claro, leí mal, bueno, leo rápido, a veces las noticias no entiendo. Las cámaras empresariales dicen que... La... tengan tanto peso, ¿no? Van a presentar un coso de los ascensores y van a ver que mal, no, que está no, no diría que están en contra, diría que las cámaras empresariales denunciaron ante la OIT, veremos qué es lo que dice la OIT ante esta denuncia. Si uno lee la exposición de motivos del proyecto de ley, ve que la OIT debería estar de acuerdo en todo, porque se respetan normativas internacionales. Pero no, parece que no, señor. Estarán Dobrich y Laborde también aquí en el día de hoy, en esa dupla que está haciendo historia, los jueves cerca del mediodía. Van a estar bollebureando por una camarita. ¿Sabes que me olvidé de que venían a hablar y ellos no mandaron como corresponde el... ¿No sabes de qué van a hablar? No. No importa, de algo muy interesante, señor. Van a estar hablando de algo que le interesa a la gente, que le interesa a la cultura y que le interesa a toda la intelectualidad de este es país. Es Sharon Stone, no Kim Basinger, es cierto. Ah, es Sharon Stone, sí, claro, no es mucho Kim más Basinger. Linda que Kim me Basinger. La confundí porque Kim Basinger era la mujer de Baldwin. Kim Basinger, ¿qué pasa si la confundió? Un atorazo. Era de 9 semanas y media Kim Basinger, ¿no? Uno de los actores más infravalorados que hay en Hollywood. Baldwin, un actorazo, señor, con todas las letras. Excelente, no le gusta a Baldwin. Sí, me gusta, me encantó la entrevista que hizo en Actor Studio, en Film and Arts. Esa que hacen los con el Gordo Barbudo. Con el Gordo Barbudo. Actor Studio, Film and Arts. El programa del Gordo Barbudo. Pero la gente no lo puede identificar como el programa del Gordo Barbudo que hace entrevista. Sí, se llama el programa del Gordo Barbudo. Que le hace entrevista a los actores, la de Alec Baldwin fue maravillosa. Ale. Son varios. No, yo digo el Gordo. Ah, usted dice el otro. También es Ale, creo, ese. Sí, sí. El Ale Baldwin. Sí, son dos. El Ale Baldwin, que es, no es el que canta la murga. El Ale Baldwin, este otro Ale Baldwin. Es Alejandro Balbi. El Ale Baldwin. Bueno, está, le dio por entreverar todo. Estoy fonético hoy. Sí, le dio por entreverar. ¿Qué nos va a contar en su columna? ¿Con qué viene? Le aviso que ayer se promulgó, y esto le va a resultar interesante, porque usted ha pasado alguna vez que otra por los juzgados. ¿Por dónde? ¿Por los juzgados? Sí. Sí, ni me hable. Ayer se promulgó, se sancionó definitivamente en el Parlamento y el Poder Ejecutivo, bueno, ahora debe darle sanción definitiva, la ley de prensa, la ley de comunicación, en realidad que sustituye a la anterior, a la 16.099, tiene un punto que quizás le puede interesar. Tiene algunos puntos que quizás le pueden interesar, sí. Porque habla del humor en los medios de comunicación. No le puedo creer. Sí, con los personajes públicos o las figuras públicas. Opa, o mediáticas. ¿Y qué dice ahí? Y dice, bueno, la responsabilidad, ¿no? ¿Estará exento de responsabilidad el qué? No le debería estar opinar. Exento de responsabilidad. Y en el punto con C, eso ya me alcanzó. El punto estará C. Estará exento de responsabilidad. Escucha el punto C. Efectuar o difundir cualquier clase de manifestación humorística o artística, siempre que se refiere a alguna de las hipótesis precedentes, y son, bueno, figuras, funcionarios públicos, personas que por su profesión o oficio tengan exposición social o de relevancia, o toda persona que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. ¡Ah, qué suerte! Está excelente. Entonces puede decir cualquier cosa de todo el mundo. No, no. ¡Vamos arriba! ¡Vamos con esa! No. ¿Cuándo sale esa? Tengo cuidado que todavía no la promulgaron. No la promulgaron, pero fue ayer aprobada en diputados, ya tenía media sanción de senadores, o sea que va a ser ley en breve. Bueno, no, yo voy a estar hablando de que Astori suspendió el coso el domingo. Suspendió el acto del 21, así estoy hablando con la gente del comando. Sí, claro. Y está cantado, ¿no? Sí, el problema es que él está bien, seguramente hoy le den el alta. Sí, y claro, está funcionando mucho mejor la campaña sin él. Era lo que veníamos diciendo. El problema es que no está... De Huestes veníamos diciendo repetidamente, la propuesta de Astori es excelente. Sí. ¿Cuál es el problema? Astori. Y ni bien desapareció, todo eso empezó a despegar. Entonces lo están aguantando ahí en el corral. No quieren largar. Bueno, le enredan los cables del respirador. El tema es otro. Más allá que le den el alta, le van midiendo. Le dio un alargue para salir para afuera. Y no te lo pone. Le van midiendo la oxigenación en sangre. Sí. Y no le permite determinadas exposiciones, eso no le va a permitir la oxigenación de sangre que tiene actualmente, determinadas exposiciones en público, largas, discursos y demás, porque incluso en algunas notas telefónicas que hizo, extensas, y por el grado de excitación agitó, y demás, de hablar la oxigenación en sangre. Hablar con Sotelo bueno, uno lo excita. A cualquier persona lo excita. ¿Hablar con quién? ¿Con Sotelo? Con Sotelo. Ah, con Sotelo. Con Sotelo, es excitante. ¿Habló en Dicho y Hecho? No sé, me imagino. No sé, habló de los informativos y ese día, bueno. Alfredo Dante está cada día más parecido a Traverso, ¿eh? Lo están transformando, lo están traversizando. En cualquier momento le empieza a salir la cara difusa y a... y a dormir, ¿no? Impresionante. Lo mandan a dormir al otro. No, no lo he visto. Ah, porque ve el programa. Al otro que ya le está mirando la metáfora del de ¡ay, Traverso! Mirá, estás en el cielo. Con la escenografía nueva. Parecido al proceso de Macaya Márquez. Claro. Claro, le hacen creer que está... En este caso creo que le hacen creer que está en el CTI. Porque es bien ascético. Acá le aclaro a usted que es para mí, porque Darwin, el Boyer, no es Alex, es el hermano chico. Pero yo no dije que era el Boyer, ni usted tampoco. Claro, pero usted dijo que era William. Alex era el esposo de Basinger, pero el de era Slider. El William. ¿Y cuál es el gordo que actúa en la...? Está bien, ¿cuál es el gordo que actúa? El gordo que actúa en la... El más gordo. A mí me gusta el gordo. Alex. Ale. Por eso le decía yo que esa fue la nota que fue muy muy buena en el programa de Gordo Barbudo. El Ale Baldwin es una cosa que, la verdad, la descoce. Hay una en 30 Rock, esa, ¿sale? La descoce ahí el Ale. El Ale Baldwin. Son tres hermanos Baldwin y el menos conocido trabajó en Vampiros de John Carpenter. Hay tres y el menos conocido trabajó en Vampiros de John Carpenter. Hoy le podemos... No, déjese de joder con Vampiros de John Carpenter. A mí no me gustan las de Vampiros. A mí no, a mí Miguel Ángel Dobrich le gusta mucho. A mí el género Vampiro no me gusta, señora. ¿A usted le gusta borre el género Vampiro? No, no me va mucho. Acá pregunta si pudieron ver el pequeño debate en Código País ayer. ¿Por qué pequeño debate? Un debate, Hugo, no es pequeño. Entre Lalo Fernández y Gallinal por la seguridad pública, no lo pude ver. Estaba a la hora del partido de Uruguay. Yo tampoco lo pude ver. Y el intento, Uruguay, pero estaba inmirable. ¿Va a hablar del partido de Uruguay-Venezuela? No voy a hablar. Bien, comenzaremos 9 y 10 su columna entonces con una mini columna deportiva, Uruguay-Venezuela. Uruguay está sexto en la eliminatoria. Sí, señor. Y tendrá el análisis técnico, táctico de lo que pasó ayer con el equipo de maestro en la cancha. Sí, señor. Y vamos a estar analizando la posibilidad de que la FIFA nos deje jugar en otra zona de la eliminatoria, porque que Libia no está claro que queda acá en Sudamérica. Bien. Perfecto. Así que hay todo eso 9 y 10 de la mañana. Lo espero, No toquen nada. Ayer, en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, los representantes del oficialismo votaron sorpresivamente la ley de negociación colectiva. El proyecto está en manos del Poder Legislativo desde el año 2007 y ya tiene media sanción del Senado. La banca oficialista resolvió agilizar el trámite en este momento y tiene previsto votar la ley en julio, después de las elecciones internas. Para esta mañana, los presidentes de las 24 cámaras empresariales citaron a una reunión para exponer la posición del sector sobre el tema y cursaron invitación a los 99 diputados titulares. Las cámaras sostienen, entre otras cosas, que la ley que se pretende aprobar viola tratados de la Organización Internacional del Trabajo suscritos por Uruguay y que afecta la posición de los empresarios frente a los sindicatos. Ayer, cuando estaba reunida la comisión afuera, esperaba el presidente de la Cámara de Comercio, con algunos asesores de la Cámara de Comercio, Alfonso Varela. En ese momento los diputados nacionalistas salieron y le dijeron que sorpresivamente el oficialismo había votado y que, bueno, la exposición que iban a hacer no tenía sentido. De cualquier manera, Alfonso Varela, presidente de la Cámara de Comercio, entró y habló un poco con los legisladores del partido de gobierno del Frente Amplio. Claro, los diputados Frente Amplistas habían decidido votar la ley en general, desglosar la última parte, los últimos artículos, que son los que hablan del derecho a ocupación, para no votarlos, porque eso estaba acordado de antemano que no iba a ser incluido en la ley, después de un rechazo muy fuerte de las cámaras empresariales a esta parte de la ley de negociación colectiva. Alfonso Varela, presidente de la Cámara de Comercio, habló sobre el proyecto con No Toquen Nada y manifestó algunas de las críticas que se le hacen a la ley. Y de eso es lo que viola justamente los convenios internacionales. La participación del Poder Ejecutivo debe quedar reservada a fijación de salarios mínimos y categorías, pero no a todas las condiciones vinculadas con el trabajo. Lo otro es con la libertad sindical, ya sea con la libertad sindical de afiliarse como con la libertad sindical de no estar afiliado. Y entonces, en ese caso, que las negociaciones sean con los trabajadores que efectivamente quieran negociar por fuera del sindicato y no dentro del sindicato, ¿no? Y además, una serie de otras connotaciones que son de muy difícil instrumentación. Por ejemplo, se consagra el derecho de información. Bueno, ¿cuál es la información que puede dar una empresa no ya a su trabajador, sino al sindicato? Es información reservada, es información sobre estrategia de la empresa, es información sobre los números de la empresa. ¿Cuál es la información? Es decir, son todas incertidumbres que lo que hacen es alejarnos del ambiente de certeza que debe tener el mundo de los negocios. Cuando se refiere específicamente al tema de la información, de intercambiar información, está en el artículo 4 de este proyecto de ley aprobado ayer en comisión por el Frente Amplio. Se dice deber de negociar de buena fe Y abajo, en este artículo, dice: las partes deberán asimismo intercambiar informaciones necesarias a fin de facilitar un desarrollo normal del proceso de negociación colectiva. Tratándose de información confidencial, la comunicación lleva implícita la obligación de reserva. Pero claro, no saben cuál es la información que tienen que darle a los empleados, eso dicen los empleadores, pero además no hay ninguna sanción en el caso de que alguna de las partes, en este caso los empleados que reciben información confidencial de la empresa, violen esto y pasen esa información a otro lado. Es uno de los puntos álgidos, discutidos dentro de los primeros cuatro artículos, en donde se quejan de que los obligan a negociar en lugar de darle la posibilidad de negociar a los empresarios. En su conversación con No Toca Nada, el presidente de la Cámara de Comercio dijo que hay necesidad de legislar en materia de negociación colectiva, pero que tiene que ser una ley que vele por el interés general y que evite conflictos, no que lo genere. Un punto de vista que se ha reiterado desde las cámaras empresariales, y agregó que este es un proyecto bastante ajeno a la realidad. Desde el PIT-CNT, el punto de vista es radicalmente distinto. Escuchamos a Milton Castellano, secretario de Negociación Colectiva de la Central Sindical. Esta ley no cambia lo que ha sido hace 70 años la negociación colectiva en Uruguay. Entonces ahora nos asustamos de lo que ha pasado durante 70 años y nadie se murió, nadie se hubo un caos, no dejaban venir inversión, el patrón no dejó de ganar plata. Entonces, digo, nos da la impresión de que acá lo que se busca es un rédito que además intentan sacarlo en un año muy especial para todos los uruguayos, que es el año electoral. El año electoral, eso es lo que decía Milton Castellano. La ley se está discutiendo desde hace 15 años. Se discutió durante el segundo gobierno de Sanguinetti, por ejemplo, durante la administración de Analía Piñeirúa en el Ministerio de Trabajo. Según contaba Castellano, siempre se naufragó en el tema de si eran obligatorios o no los consejos de salario que están consagrados en una ley de 1943. Durante este periodo de gobierno sí se aprobó una ley de negociación colectiva, pero para los funcionarios públicos. Claro, en este caso no hubo problemas porque la patronal era el gobierno y tenía voluntad de aprobar una ley de negociación colectiva. Según Castellano, la posición de las cámaras no es necesariamente representativa de la voluntad de muchos empresarios. Llevamos 15, 20 años discutiendo la ley de negociación colectiva. Y yo diría que hoy, a la inmensa mayoría de los empresarios de este país, le interesa los consejos de salario, les ordena la cancha, les ordena las relaciones laborales. Incluso hasta las distintas partidos políticos han dicho que los consejos de salario es una buena herramienta. Yo creo que lo que pasa es que las cámaras empresariales, algunos dirigentes de las cámaras empresariales y algunos asesores tienen puesto el balde. Cuando tienen puesto el balde es para, bueno, en la nostalgia y en la añoranza de la década del 90. Entonces es muy difícil. Yo creo que esta ley se tiene que aprobar. Todo el sistema político básicamente está de acuerdo. Y hay que ir para solucionarla en esta administración. El PIT-CNT ya definió que el día que se discuta la ley en Cámara se va a hacer un paro parcial y una movilización en las inmediaciones del Palacio Legislativo. Otras movilizaciones, como dijiste recién, están haciendo los empresarios, que tienen un punto que discuten y mucho, que es el artículo 8 del Consejo Superior Tripartito, porque estará integrado por 9 delegados del Poder Ejecutivo, 6 delegados de las organizaciones más representativas de empleadores y 6 delegados de las organizaciones más representativas de los trabajadores. Según señalaban, por ejemplo, alguna fuente hoy al semanario Búsqueda, ellos consideran que van a perder 15 a 6 todas las negociaciones. Claro, esto considerando que el gobierno del Frente Amplio se ponga siempre al lado de los trabajadores y considerando además que el gobierno del Frente Amplio esté en el poder, claro, después del 2010, porque hay elecciones este año, ¿no? Y los legados del Poder Ejecutivo van a ser otros. Estamos hablando de eso, justamente, de consolidar en realidad el modelo de negociación colectiva que se implantó durante este gobierno y que podría establecer principalmente la obligatoriedad de la convocatoria a los consejos de salario, lo que sería la novedad más fuerte y que imposibilitaría, por ejemplo, escenarios como el que se dio durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, donde se decidió no convocar más, claro, a los por consejos ley, de salario. El Poder Ejecutivo tiene que convocar a esos consejos de salario, se termina la historia de que decide cada administración. Las 24 cámaras empresariales se oponen al proyecto y hoy convocaron a los medios y a todos los representantes nacionales a una reunión para expresar su rechazo. Desde la bancada del Frente Amplio, Juan José Bentancur, dijo a No Toca Nada que se tiene previsto votar la ley en el mes de julio. Se entiende que ya se atendió uno de los reclamos más fuertes de los empresarios, el retiro de los últimos artículos que legitimaban el derecho de ocupación del lugar de trabajo, y también se entiende que hay apertura para el diálogo en este tiempo para modificar algunos puntos que puedan ser problemáticos en el planteo de la ley. Más allá de haberlo votado, el legislador del Frente Amplio dice que van a seguir conversando con las cámaras y con los trabajadores. esa eliminación de artículos del 21 al 24 habla de un punto que ha sido muy difícil de solucionar para el gobierno, con idas y vueltas. Recuerdo que vos hiciste un informe acá, Sueco, de la cantidad de idas y vueltas que había tenido el gobierno con la última aparición de Vázquez, prometiendo a los empresarios en una gira, en un viaje, que no se iba a legislar sobre la ocupación cuando la ley de negociación colectiva ya estaba en el Parlamento. Pero muchas idas y vueltas, ahora no habría nada nuevo, ¿no?, para la ocupación, porque se eliminan los últimos artículos de esta ley. Exactamente. Como decíamos, el legislador de la vertiente artiguista, Juan José Bentancur, dijo que el hecho de que se acelere la aprobación de la ley en un periodo electoral no es inconveniente. Según Bentancur, la lectura es exactamente la contraria, ya que es una ley muy trascendente que podrá ser utilizada como un elemento más para que los ciudadanos definan el voto. Se va a poner sobre la mesa la política de legislación laboral y de regulación de las relaciones laborales, la que plantea este gobierno y la que quiere consolidar con esta ley y que tiene alineada por detrás a toda la bancada oficialista, y lo que plantea la oposición. Justamente ayer se dio este incidente parlamentario en la Cámara, en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, donde el Frente Amplio decidió votar la ley y los dos representantes blancos que habían, Pablo Abdala y el diputado Álvaro Delgado, se retiraron de sala disconformes con esta decisión. Justamente Delgado habló ayer con No Toquen Nada y contó qué fue lo que sucedió. Creo que la actitud de hoy de votar y después escuchar era un procedimiento que nosotros no podíamos aceptar como Partido Nacional, y por eso nos retiramos de la comisión, para no avalar un procedimiento de no recibir a las instituciones que pidieron ser escuchadas para tratar este proyecto de ley y votarlo antes de recibir a todo el resto. Hay dos instancias que no se cumplen, que la misma OIT está pidiendo y está reclamando que se lleven a cabo. Uno es, una ley de este tipo tiene que salir con un amplio consenso social, esta ley no lo tiene, los sectores empresariales se oponen, y con respaldo político esta ley tampoco lo tiene, porque el Frente decidió que salga solo con mayoría del partido de gobierno del Frente Amplio. Es una lástima, se pierde una oportunidad el gobierno de avanzar en la posibilidad de búsqueda de acuerdos en un proyecto de ley que además se lo va a aplicar las próximas administraciones, ni siquiera esto. Al filo del término de un gobierno, no es la mejor señal votar antes de escuchar y ante recibir aportes en generar un proyecto de ley en comisión. No Toquen Nada 2009. Año electoral. Un hermoso año para que todos, juntos, confirmemos nuestros prejuicios. Lo que van a decir en un ratito las cámaras empresariales, las 24 que han citado a los diputados, a los 99 diputados, será seguramente lo que se discuta en los próximos días dentro del Parlamento, ¿no? La posición de las cámaras. Ayer estaba este apuro, entonces, del Frente Amplio. En realidad, el apuro suena así porque se viene una legislatura corta y hay tiempos electorales. El proyecto de ley de negociación colectiva entró hace 2 años, o entró hace 1 año y medio, más o menos, casi, y está hace 2 años en manos del Poder Ejecutivo. No es que la ley vino ayer de tarde. Claro, el Poder Legislativo ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores y ahora arranca la recta final en diputados. Por eso la convocatoria de las cámaras empresariales a los 99 representantes nacionales titulares. Les interesa poder incidir con su discurso dentro de ese grupo. Algo incidieron, porque el artículo 21 al 24 volaron esos artículos. Algo se incidió, ya es lo que se dice desde el Frente Amplio. Bueno, esperemos que dicen hoy las cámaras empresariales, si ya tiene alguna respuesta de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, donde denunciaron este proyecto de ley, o si tendrán que esperar algunos meses para esa respuesta y quizás cuando llegue ya esté aprobado, claro, en el Parlamento. Desde el discurso de los actores se puede observar que el PIT-CNT hace y explicita una lectura política de la situación y respecto al escenario electoral y al cambio de gobierno. Desde las cámaras es más difícil. Rechazan el hecho de tener alguna lectura en ese sentido y hablan de que lo que a ellos les importa son las consecuencias jurídicas y sobre la actividad de las empresas de lo que es esta ley. Lo que es cierto es que a nivel político, tanto desde el Frente Amplio como desde la oposición, este va a ser uno de los temas que va a estar fuerte y con algo sobre la mesa, con una ley en discusión y posiblemente aprobada en los próximos meses en medio de un contexto electoral. Será otra de las promesas de derogar leyes por parte de los candidatos de oposición. Candidato firme, como ese, ¿no? La IRPF, por ejemplo, puede ser. No Toquen Nada. El tema va a seguir por algunos días, está complicado. Lo de la tarjeta inteligente en muchos ómnibus, de cooperativas, de Cucha, en fin, hay varias quejas. Claro, no es una empresa en particular, sino algunas líneas en particular. Ayer martes fui por la tarjeta, me comí una hora de cola en la intendencia y como yo muchísima gente, cuenta Noelia, algunos con pinta de escapados del laburo. ¿Cómo es pinta de escapado del laburo, Noelia? Me impresiona eso. Pinta de escapado del laburo, mirando el reloj todo el tiempo. ¿Cómo tenés en una cola esperando algo pinta de escapado del laburo? No, no llego. Hoy la ropa, subo... la actitud, se puede hacer una combinación, se puede sospechar la hora. Ah, claro, sí, ahí tenés razón. Un traje y la cartera del laburo, ese caso. Hoy me subo al ómnibus y el guarda me dice que no es necesario presentarla. Sigue Noelia, me da el boletito de siempre de 2 horas y cuando vuelvo en otro ómnibus de otra cooperativa tampoco la piden. Es más, sube un inspector y no me preguntó si tenía la tarjeta. O sea, seguimos en la misma. Sí, lo que dijo ayer Gerardo Urso fue que se le pidió flexibilidad a los trabajadores del transporte. Una cosa es flexibilidad y otra cosa es que no implementen. Ni te la pidan, claro. Que no te la pidan, que no implementen el sistema. Claro, el tema es que te la pidan y si vos no la tenés, digan, bueno, para la próxima. Claro, pero que la pidan es muy importante, según explicó Urce ayer, porque están probando el sistema. Si no la piden, no van a probar de la mejor manera el sistema. Se está probando con 100.000 usuarios, un paquete de usuarios muy interesante, pero claro, baja mucha la cantidad de usuarios y en algunos ómnibus no la piden. Y bueno, además falló en algunos lugares. Eso sí podía pasar. Incluso algunas tarjetas fueron entregadas cuando nos dieron a nosotros tarjetas, ¿te acuerdas cuando fue en octubre? Sí. Del año pasado. En fin. Joel, soy Leonela de la generación 2009 de Facultad de Enfermería. Todo el mundo nos marea. Me gustaría que alguien nos explique el conflicto de forma imparcial. Bueno, sería bueno que, yo qué sé, está bien, pero que te informes primero allí, ¿no? Por qué están ocupando, porque este conflicto de enfermería en el piso 3, si no me equivoco, del Hospital de Clínicas, porque el otro día leí el comunicado, nos mandaron varios comunicados, no tiene nada que ver, si bien apoyan la situación, que los paros y la huelga del Clínicas hoy en día, la cerrada que está emergencia hoy en día, o el paro de estudiantes de medicina, es otro conflicto, el de enfermería, es por una disposición que se tuvo en su carrera de estudios, o sea, es otro conflicto, claro. Ha quedado un poco tapado en los medios, quizá por culpa nuestra de no difundirlo en su momento, porque el conflicto del Hospital de Clínicas los tapa, evidentemente, es más grande, es más fuerte, el hospital está en serio riesgo en estos momentos y la atención a los usuarios, ya cerró la emergencia, por ejemplo, la atención a los usuarios también está en riesgo, así que los ha tapado. Yo qué sé, intentaremos cuando lo contemos ser de forma imparcial como lo hacemos siempre y sacarte las dudas que tenés. Sí, ha sido un buen primer intento de contextualizarlo, por lo menos. Muy bien, Joel. Muchas gracias. Quería saber si las tarjetas inteligentes se expiden en los centros comunales. Gracias, Andrés. Preguntar a la intendencia. Ayer había 3 lugares nada más donde se expedían y creo que era la intendencia, el atrio de la intendencia y además locales de las empresas que donde están atendiendo. ¿Tuve bien ahí también, Soco? Perfecto. Bueno, gracias. Estoy contestando muchas preguntas difíciles. Vos ayúdame. Acá dice que son 4 los Baldwin. Voy a preguntarle a Dobrich cuando venga a la borde que son se varios, van. Son más ¿ves? De 2. Ya no viene el santo botón. Dobrich, no sabemos ni para qué venían los dos hoy a las 11, no sabemos ni si han trabajado la columna, pero tenemos que preguntar, ¿son 3 o 2 los Baldwin? ¿Son 4? ¿En qué películas ha trabajado cada uno? Ya tienen 5 minutitos para robar. No toques nada. Noticias a las 9 en No Toques Nada. La Cámara de Diputados votó la nueva ley de medios de comunicación. El Partido Nacional votó dividido, el herrerismo en contra y Alianza Nacional a favor. La nueva ley elimina algunas figuras que regían hasta ahora la actividad de los comunicadores. Además, elimina el atentado contra el honor y la falta de respeto a la bandera o los emblemas nacionales. O sea que el tema de Maldonado, lo que pasó antes del acto del Frente Amplio en Maldonado, el último donde estuvo Astori, ¿no? Claro, junto con perdería Carambula, relevancia jurídica. Sí, porque el artículo 10 del proyecto elimina la figura de la falta de respeto a la bandera o emblemas nacionales prevista por el inciso K del artículo 6 de un decreto de ley. Para no hablar de los aparentes resultados de la investigación sobre este caso que se dio en Maldonado. Sí, sí, que podemos hablar en algún momento. Un poco raro. Bueno, se elimina también la figura del atentado contra el honor de un jefe de Estado extranjero, no la del atentado contra el jefe extranjero, no, la del atentado del honor. Del jefe extranjero, creo que el que fue a la justicia por este caso fue Fasano, en algún momento por Guasmosi, sí, sí. Por el presidente de Paraguay en ese momento. Gran cobertura en el diario de la República del caso. Uf, todos los días estaba en la República, porque creo que tuvo un proceso largo, además. Sí. Me dedicaba al Fogal en ese momento, pero lo estaba leyendo. La ley de prensa, la 16.099, que es mala para muchos de nosotros los comunicadores y que había sido muy peleada por algunas organizaciones, también desde la OPU, para que se derogara por lo menos parte de sus artículos. Entonces, está modificada en este momento. Los artículos 7 y 8 del proyecto ajustan el régimen jurídico en materia de responsabilidad por la comisión de delitos de comunicación. Esta es una de las cosas más importantes. Están exentos de responsabilidad en los medios de comunicación aquellos que difundan cualquier clase de manifestación sobre asuntos de interés público cuando esté referida a funcionarios públicos y a personas que por su profesión o oficio tengan una exposición social de relevancia o a toda persona que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, aquel que difunda cualquier clase de manifestación humorística o artística, siempre que se refiera a estas personas que acabo de decir del artículo 4, la ley de comunicación calladita apareció ayer en Diputados. Tiene sanción definitiva, la tiene que promulgar el Poder Ejecutivo, obviamente. Una de las cosas que se discutió ayer fue que el diputado Borsari, el herrerismo que no la votó, decía que no quiere la tinelización de los medios de comunicación uruguayos. Del propio Partido Nacional decían que Tinelli ya lo pasan en realidad acá. Pero además, yo le agrego que hay caricaturas de se caricaturiza a políticos uruguayos hoy en día. En Bien Despiertos creo que está ahora... se están haciendo la de Daisy Turné, por ejemplo. O sea, que existe hoy en día, más allá de que esté vigente la ley de prensa. Hoy hay paro de secundaria a nivel nacional. El gremio de profesores reclama mejoras edilicias, más seguridad, más funcionarios, reducción del número de estudiantes por liceos, cambios en la elección de horas y respeto a la libertad sindical. El gremio se reúne hoy a las 3 de la tarde frente al Consejo de Educación Secundaria. Están planeando movilizaciones para después de vacaciones de julio. Escuchemos a José Olivera de FENAPES, que nos explica la movilización de hoy y el paro, las razones. El déficit desde el punto de vista edilicio en cuanto a la construcción de liceos y de nuevas aulas es uno de los grandes déficits de esta administración. Falta de salones, espacios destinados a otros usos, laboratorios, bibliotecas o propias salas de profesores son tomadas luego como salones de clase porque ante el aumento de matrícula que se está dando en varios centros de estudio, particularmente de ciclo básico, estos espacios destinados a otros usos son utilizados como salones. Pero esto además está asociado a otros problemas. Las condiciones de hacinamiento en las cuales se encuentran los muchachos prácticamente generan o potencian los hechos de violencia que se están dando con mayor frecuencia en los centros de estudio, ¿verdad? Ayer en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, los representantes del oficialismo votaron sorpresivamente y de apuro la ley de negociación colectiva. El proyecto está en manos del Poder Legislativo desde el año 2007 y ya tenía media sanción del Senado. Ahora, en estos momentos, están reunidos las 24 cámaras empresariales que citaron una reunión para exponer la posición del sector sobre el tema y cursaron invitación a los 99 diputados titulares. El presidente de ANCAP, Raúl Sendic, afirmó que no negociará con los trabajadores de Alur mientras impidan el acceso a la planta de Bella Unión. Los trabajadores reclaman una mejor paga por kilo de azúcar. ANCAP ofrece actualmente 10 pesos con 80, pero los productores esperan que la cifra esté un 10 o un 20% por encima. Sobre la denuncia de importación de azúcar publicada ayer por el diario El País, Sendic indicó que al iniciarse el proceso en Bella Unión, el 80% del azúcar era importada y que hoy casi un 100% del azúcar que está en el mercado es de origen nacional. Los legisladores del Frente Amplio no se presentaron ayer a la Asamblea General que estaba convocada para levantar el veto del presidente Tabaré Vázquez al proyecto de ley que amplía el seguro laboral. En esta ley se incluye como accidentes laborales a los que sucedan media hora antes de llegar al trabajo o media hora después, al irse. Pero los legisladores del Frente Amplio no se presentaron en la Asamblea después de que Vázquez vetó la ley. El senador del Partido Nacional, Sergio Botana, que había convocado a la Asamblea General, habló con Otto Kenai y dio su interpretación del veto y de la ausencia del Frente Amplio ayer en Asamblea. Tiene tan poco costo para una empresa, 8 pesos, 9 pesos, 10 pesos por trabajador, es lo que se incrementaría el costo del seguro. Y uno no entiende cómo juegan los intereses adentro del Frente Amplio, porque después fue vetado por el mismo Frente Amplio por un interés del monopolio del Banco de Seguros, porque la corporación Banco de Seguros manda bastante, se ve, adentro del Frente Amplio. Esa es la interpretación conocida y sabida por todos. Usted sabe cómo funcionan las corporaciones y el peso que tienen. ¿Banco de Seguros habría presionado al presidente? Yo digo que hizo jugar su interés. Hace que el banco tenga que trabajar, modificar unas cuotas y no va a recaudar mucho, es poquita plata para el banco y no le modifica la situación, prefieren la otra. Al Banco del Seguro le gustan cosas más simples como recaudar el seguro obligatorio a la gente que se compró una motito, sacar 15, 16, 18 millones de dólares para pagar apenas 15 primas por año, eso es más seguro para el banco. En Argentina, la justicia condenó al cura Julio Grassi por abuso sexual contra un menor, pero lo dejó en libertad condicional. El fallo causó polémica, ya que el mismo tribunal ha procesado a otras personas por el mismo delito y no le ha dado el beneficio de la libertad hasta que la sentencia quede firme. Grassi fue encontrado culpable de 2 casos de abuso contra uno de los 3 denunciantes, pero fue absuelto en otras 15 acusaciones realizadas por otros 2 jóvenes que dicen haber sido abusados por el cura cuando estaban a su cargo en una institución religiosa en la década de los 90. El fiscal Alejandro Varela dio su impresión al terminar la audiencia. Corrompió de un menor y abusó sexualmente 2 veces de un menor. Y está condenado a 15 años de prisión. Eso es por ahí. Si usted me dice si era todo lo que esperábamos, le digo que no, que esperábamos la detención y así también esperábamos la condena por los otros dos hechos. Pero el resultado es claramente alentador porque fue condenado por uno de los hechos y está condenado por el delito de abuso sexual y corrupción de menores. No toquen nada. La confianza en un segmento particular de los sistemas expertos, por decirlo en términos sociológicos, en los aviones, que no se caigan, Joel, está un poquito cuestionada después de la catástrofe, obviamente, del Atlántico, con el Airbus de Air France que cayó con 228 personas a bordo, pero porque aparentemente hay una racha muy negativa que está afectando a los Airbus de distintas compañías. En menos de 24 horas, tres Airbus tuvieron aterrizado de emergencia. Un avión de la aerolínea rusa Aeroflot, con 122 personas a bordo, aterrizó de emergencia en un aeropuerto de Siberia Occidental, según la agencia RIA Novosti, la agencia rusa. El otro incidente fue en la isla de Guam, otro aterrizaje forzoso de un Airbus A330-200 de la compañía australiana Jetstar, tras registrar un incendio en la cabina, según informó la propia aerolínea. Y el otro es de un Airbus A320 con 189 pasajeros a bordo que volaba en dirección a Oslo, que se vio obligado a realizar también un aterrizaje de emergencia en la isla de Gran Canaria después de que uno de sus motores se prendiera fuego. Una racha de problemas. Los Airbus están en la mira, los Airbus 320, ¿no? Ese es el número. Y 330. De los dos modelos. Incluso en la última edición de la revista Noticias de Argentina, la nota se titula, la verdad que da un poco de miedito leer la nota, se titula ¿por qué se cae en un Airbus por año? Calculando que en los últimos 19 años se cayeron 19, no uno por año específicamente, sino que en algún año, sí, el promedio de los últimos 19 años, así que daba un poco de miedito, ¿no? No el volar, sino este tipo de aeronaves, este tipo de modelos, que está teniendo muchos problemas, obviamente, el más grave, como decía el sueco, el que sucedió en el viaje a Río Janeiro, París, cuando cayó con 228 personas a bordo. A propósito, la Fuerza Aérea Brasileña sigue rescatando cuerpos, y lo lleva hasta Fernando de Noronha. Claro, y ya lugar, hay un submarino buscando las cajas negras, es algo absolutamente fundamental, porque allí están los datos de qué fue lo que sucedió, la posibilidad de corroborar y agregar datos al escenario de la caída del avión. Hasta ahora, una de las hipótesis que se maneja con más fuerza es el congelamiento de los tubos pitot, un dispositivo en el exterior del avión que mide presión atmosférica y que lo traducen a una especie de lectura de velocidad del avión, y que en caso de fallar, lo que van a hacer es lo mismo que sucedió aquí en Uruguay en la década de los 90 con el avión que cayó en Fray Bentos, una equivocación o un error en realidad por parte de los pilotos, por falta de información o por información errónea de parte del dispositivo de medición de velocidad, que lo llevó a aumentar demasiado la potencia de los motores y por lo tanto romper el avión. En ese caso se rompió un ala y se precipitó contra el territorio uruguayo. Bien, veremos qué dice la Caja Negra entonces sobre este accidente. Hablemos de fútbol, hablemos de Uruguay, que está sexto en las eliminatorias. Ayer empató 2-2 con Venezuela. Ayer también le ganó Ecuador a Argentina de local en Quito, Ecuador. Eso puso a Ecuador quinto y a Uruguay sexto en las eliminatorias. Ayer ganó Brasil y es el único puntero porque le ganó a Paraguay. Ayer ganó Chile. Le ganó a Bolivia, un resultado predecible en Santiago. Anda bárbaro. Chile, Marcelo Bielsa pidió calma, Bielsa, en el día de ayer, ¿no? Porque los chilenos están eufóricos y sienten que están clasificados. Dijo que todavía el objetivo no está cumplido del todo. Y Colombia, que a poquito, yo qué sé, está ahí, pero puede joder, porque tiene 17 puntos, ¿no? Digo, está un punto, tiene que venir a jugar al centenario si viene remando, punto ahí, te va a complicar mal, de a poquito, que no pasa nada con los colombianos. Problemas ofensivos bárbaros, he hecho muy pocos goles lo Colombia. Lo cierto es que está un punto de Uruguay, estaba a 3 puntos del quinto puesto, que es lo que quieren ellos. Ellos no quieren alcanzar a Uruguay, quieren alcanzar a Ecuador, quieren alcanzar el quinto puesto. Entreveradísima las últimas 4 fechas de eliminatoria, donde Uruguay tiene que viajar a Perú, jugar con Colombia acá de local, viajar a Ecuador y jugar en Quito, difícil. Los uruguayos, cualquier altura, es como Maradona. Y recibir a Argentina cualquier con, altura los brazos, no jode, con ¿no? los brazos abiertos en el centenario. Sí. Es un fixture precioso. Se puede arreglar ese partido con los argentinos. Sí, sí, ¿cómo? Seguro, cómo no. Señores, ya viene Darwin. No toques nada. A las quejas por la demora para entregar la tarjeta inteligente, tengo tres que respondan, ¿no? La gente, todo bien por ahí, tengo un comentario, me parece que mucha gente se queja siempre de las colas, las esperas, obviamente a nadie le gustan. Ahora bien, les cuento que yo tengo la tarjeta desde el año pasado, cuando anunciaron por primera vez no hice cola, no esperé. El tema es el eterno dejar para el último momento de la mayoría de nosotros, pero bueno, es un rasgo cultural. El programa, bueno, es un saludo al programa. Para sacar la tarjeta me atendieron muy bien, fui recién a la intendencia y demoré solo 5 minutos, o sea que el lío era ayer, dice Fabián o Fabiana. Fui a sacar la tarjeta el lunes y no había nadie, increíble, pero el martes, último día, había mucha cola. ¿No será que los uruguayos vamos todo para el último día? Claro, después nos quejamos, dice Rus en este otro correo. 17 minutos pasan de las 9 de la mañana, Darwin. ¿Y no será que los uruguayos pensamos que esa es una característica de rasgo uruguayo y que a lo mejor es en todo el mundo así? Sí, puede ser. O en otras partes también es así, sin necesidad que sean el 100%. Yo creo que en muchos países así, muchas culturas son. Y yo me imagino que sí, porque es una reacción natural del hombre ir pateando para adelante las cosas que le pesan en el cerebro, las piedras en el zapato, señor. Sí, sí. Y esas cosas son molestas, y la uno la va dejando hasta que se ve obligado, hasta que no se ve obligado a hacerla, no las hace. No todos. Hay gente que no, pero los uruguayos en general nos consideramos, yo no sé si es así, ¿cierto? Nos consideramos que ese es un rasgo único, ¿no? Es que además la mayoría de nosotros somos así, puede ser. Y puede que sí o puede que no. ¿Por qué no? Hay gente que va a ver. Usted, cuando viene la factura, por ejemplo, sí, para pagar. Me caliento, para empezar. No, bueno, está bien. Ese es un rasgo típico mundial, digo. La gente se calienta. Me caliento, no me gusta pagar. No me gusta pagar. Sí, eso bueno. Se lo ve. Bueno, pero ahí va. Hay gente que le gusta ir a pagar enseguida, no esperan ni la fecha de vencimiento, nada como. En general son viejos. Están ansiosos por hacer cosas, algo que los despegue de alguna manera. ¿Y usted espera hasta el último día de vencimiento o de la UTE, la OCE, la tarjeta, hasta el último día, último momento, que ya no encuentra capaz una red pagos abiertas ahora, es de esos? ¿De qué? Que ya no encuentra capaz 9 de la noche y dice, ay, hoy es el último día, voy a pagar recargo. No, la paga normal, digamos, ni último momento ni apurado. No, después. Bueno, es un tarado. O sea, usted paga recargo, pero no por no tener el dinero en la mano, sino porque no va de boludo nomás. Bueno, le voy a pedir que no me insulte, manejémonos con respeto, ¿está? Una forma de... No, pídame perdón. Darwin, fue una forma de decir que usted se retrasa con las cosas, boludo. Pídame perdón. Bueno, me disculpa. No, disculpo. Muchísimas gracias. Arrodíllese. No sea tarado. Vueltita sobre sí mismo. ¿Qué vueltita sobre sí mismo para mí? Disculpe, soy un vueltita, perro. A ver, ¿qué se piensa que soy? La patita. Deme la patita. Un perro que acaba de morder el sillón. ¿Qué se piensa deme que la soy? Patita. Bueno. Le voy a refregar el hocico por la palabra boludo. Pues si tiene la plata, se demora. Va después, realmente, nada. A veces me pasa, señor. A veces sí, pero es una característica suya, típica, además, eso. Dejar sí, no todo para el último momento, sino para después. Para después del último momento, claro. Sí, yo no soy típicamente uruguayo mismo. Porque lo dejo para después del último momento. O sea, el último momento, para mí, la gente, los giles dejan las cosas para el último momento. Yo por eso la dejo para después de último después momento. De último ha pasado momento. El momento que ya fue el último, digamos. Hoy a las 7 me llegó la factura de 12 y ya la pagué. Tengo 26, dice Valeria. Bueno, está, pero tenés una edad mental de 78, mija. ¿No estás haciendo la cola para cobrar la jubilación ya? Pero hay gente que es así, yo no sé si es la... Hay gente que está loca, yo qué sé. Y bueno, hay gente que espera con esto de la tarjeta inteligente hasta el último día donde va a pensar a funcionar. A ver, yo no le voy a dar la plata antes, señor. No le voy a dar la plata a esto que me andan persiguiendo para sacarme plata. No se la voy a dar antes de tiempo porque la pueden gastar en otra cosa, la pueden hacer rendir más, ¿entiende? Usted sabe que en algún momento yo tenía esa... Claro, la plata se la doy el último día, a última hora, en el último minuto, claro, para que no pueda hacer manejo con mi plata. Claro, uno corre riesgo de olvidarse, de que ya no tener dónde pagarlo. No me importa, señor. No me carraspe. No, estoy medio complicado. ¿Qué es, man? Estoy bravo, sí, no sé por qué. Hay días que estoy más bravo. Bueno, pero usted hubiera tenido, la verdad, hubiera tenido mejor suerte que los demás, porque hubiera dejado todo para después, de último momento hubiera ido hoy y no hay nadie, le entiendo, dice ese, ¿no? No hay nadie. Es más fácil hoy que ayer. ¿Qué hay que pagar hoy? No. ¿Qué es lo que hay que pagar? No, ¿hay que pagar le algo? La tarjeta inteligente. La tarjeta inteligente. ¿Cómo viene eso? Cuando la recargue va a pagar. ¿Cómo viene eso, señor? La cargue y la recargue, digamos. El problema de la tarjeta inteligente es que si es lo suficientemente inteligente se va a ir del país en 15 días, más o menos. No va a querer vivir acá. Y no, claro, ni bien vea quiénes son sus dueños, se va a ir. Sí. ¿No? No, Darwin, no tiene nada que ver. O sea, Uruguay va a poder implementar este sistema inteligente aquí mismo. ¿Usted no cree? No, estamos no, dando no, mucho no lo sé, no lo sé, me da un poco de miedo. Y bueno, ayer URSE nos dio 3 meses de plazo, entre 60 y 90 días, para que todo el sistema realmente funcione. Esto es simplemente una prueba, ni siquiera uno carga la tarjeta, sino que la pasa por el lector, pero que paga el boleto con dinero allí mismo y no carga la tarjeta. Ajá. Sí. A propósito, saludo a la gente del saludo coche, a las tarjetas del sí. coche 36 de Come. Ahí está, acá, gente, como el vale tío de Nadal. Que come. Hoy vino Bobeta de arranque. Ya los adelantos, de hecho. Bueno, ayer jugó Uruguay, señor. Uruguay, ayer jugó Venezuela. Uruguay, empató 2-2. Cuénteme qué pasó después del 1-0, no vi nada. Me quedo tranquilo porque jugando así, señor, jugando así, vamos a ganar mucho más de lo que vamos a perder. Bien, ¿le gustó? ¿En qué campeonato lo vamos a poder hacer? No sé, porque este se acaba en 4 fechas y todo indica que el que le sigue no va a ser para nosotros. Claro, si no clasifica el Mundial Uruguay va a ser en una Copa América. Y bueno, está, pero ahora lo único que nos falta es... ya encontramos la forma de jugar, jugando así vamos a ganar mucho más de lo que vamos a perder, pero nos falta ahora sí encontrar un campeonato en el que podamos desempeñarnos, y ahí sí. Me quedo tranquilo porque jugando así vamos a ganar mucho más de lo que vamos a perder. Claro, los tiempos se acortan y creo que el propio Tavares dijo que no hay excusa ya y hay que ganar, más allá de que se juegue bien, se tenga muchas chances de gol. ¿Usted se dio cuenta? ¿Usted no lo vio? ¿Se durmió? Me dormí en el 1-0, pero no es que me fui a dormir, me dormí. Un partidazo, señor. Sí, partidazo. No, estuvo bueno el segundo tiempo. Partidazo. Me perdí todo lo mejor, me perdí... No, quiero decir... todo. Bueno, nos trajimos un punto y nos trajimos también una... la verdad, nos trajimos una anécdota que la pucha que lo tiró porque hubo incidentes con agresión a los bueno, colegas uruguayos que estaban así relatando el partido. Claro, ahí está, esa es la parte positiva. No hay ninguna parte positiva en lo que pasó allí, por lo que me enteré, le reitero, no estaba viendo la agresión. No, está bien, no le llamamos positiva, simpática, digámosle. Una la parte bien, simpática. Hay una agresión con hielo. El con pueblo el... bolivariano. Del pueblo bolivariano, como quiera llamarlo usted, sí, pero una agresión al fin. Respeta al pueblo bolivariano. Habían tomado mucha cerveza, leí la crónica de Coy en el Salvador. Habían tomado muchas cervezas. Sí, pero la puntería la tenían intacta, porque se la pusieron en el medio de la trucha, Román. Claro, uno tira 25, o tiran 30 personas, tiran 25, 30 hielo, al final va a pegar uno. Hicieron un hielazo en el medio. A mí lo que más me asombró de no todo... No se divierta de eso, es una agresión. Pero un tiempo que no lo vio, fue graciosísimo. No se vio cuando le pegaron el hielazo, pero era muy graciosa toda la tampoco reacción. Fue un atentado aquí. Estoy trabajando, decía. Bueno, lo que estaba haciendo, relatando... Pero que les agitó la camisa del traje. No sé cómo fue. Gritaron el gol, parece. Gritaron el gol y los bolivarianos lo tomaron a mal. Y bueno, está. Querían que fueran más profesionales, que relataran el gol, pero no lo gritaran. Exactamente. Yo creo que lo gritaron mucho y se comieron la que se tenían que comer. ¿Qué va a ser? Cosa que pasa. Lo que más me gustó, de todas maneras, igual fue. No debe pasar eso, igual. Perdóneme, discúlpeme, pero no debe. No pasa el fútbol, señor. Quedan adentro de la cancha. Esa hierazo en la cara, todo eso queda dentro de la cancha. Está bien, pero no debería pasar. No sé si fue solo a los relatores de Tenfield y al comentarista, no fue, por ejemplo, a Keisman. No sé, yo solo me enteré a Romano, claro. Que tal, que estuve esperando todo el rato para verlo después, para ver si... porque tenía, apareció después de la transmisión él. Para ver si tenía la bemba rota, claro, sí, todo, o sea, después de que terminó la transmisión, yo creo que todo el país se quedó en vilo ahí para darle chocolate, por lo menos para irse a dormir con una sonrisa, ¿no? Pero no tenía chocolate, no le saltó el chocolate, porque claro, y ni siquiera se la había hinchado, se ve que te pegan con un hielo y ya se te desinflama, ¿no? Es así. O sea, médicamente, así. Después puede necesitar hielo para bajar ese hinchazón. Más hielo del que le habían pegado en la boca todavía. Acá dice que un hielo fue una mano, eso. No sé, la verdad. No sé, ahí dicen que fue hielo, no sé. Yo lo que sí sé es que en el momento ese Pastorino empezó a relatar. Ah, que estaba en cancha relató. Ah, no. Para cubrir, bien. Sí, no, pero hablaba como si fuera un corresponsal de guerra, ¿no? Sabes lo que era. Decía, bueno, hay problemas, tranquilos. Estaba así, yo estoy tranquilo, Pastorino, me estoy cagando de risa en casa, ¿qué? ¿Qué problema? Pero bueno, le hablaba no tengo ningún nervio. No, tranquilo, imagínese de abajo. Estamos bien, a las familias de Juan Carlos y Rodrigo, están bien, decía el pelado ese. Pero está bien lo que sea, lo que me reí con ese pelado. Imagínese, los familiares pueden estar, desaparecen de la transmisión, como usted me dice. Desaparecieron, pero bueno, no hubo una abducción extraterrestre, señor, era lógico que se estaban trompeando ahí con los venezolanos. Claro, pero no con el pueblo chavista. Acá dice González, el pueblo chavista el encargado de hacer justicia contra los imperios. Intolerante, sí. No, pero ¿qué tiene que ver? No es el pueblo, no podemos decir el pueblo. Sí, los chavistas, eran muy chavistas los que le tiraron los hielos. Y bueno, está, y entonces ahí estaba el pelado Pastorino, lo que me hizo reír ese pelado, lo que hizo el gol Venezuela, y yo me seguía riendo, mira lo que le digo. Y en el medio de todo eso hace el gol Venezuela. Ah, Venezuela empata, o sea, el que empata gritaron... con el relato del pelado Pastorino, Venezuela. Ah, sí, el 2-1 fue el que desató los incidentes. ¿Exagero si digo que el partido lo perdió Romario con el lío que armó en la tribuna? Para mí es así, ¿eh? Para mí es así. Romano. Romario. Bueno, usted no lo nombra. Yo quiero que las ediciones nos den bien. Están por salir y quiero que nos den bien. Romario. Usted lo nombra, se expone a que en su horario les dé mal. A mí me va a dar bien. Perfecto. Porque no lo nombro. Bueno, usted perfecto, nombra bien, a Romario y sí, está sabe bien. A lo que no, se expone. Me pone nervioso, no lo quiero nombrar más tampoco. Para mí es así. ¿Qué pasa? Todos sabemos que Romario es Jetta, ¿verdad? Eso ya lo sabemos todos. Ya lo comprobamos, está científicamente comprobado. ¿Verdad? Que Romario es una Jetta grande como una casa. Uh-huh. Por eso mejor ni nombrarlo, ¿sabes? Entonces llega él y la selección pierde. Una cosa que no se puede desmentir por ninguna vía. Pasa así, es así, no hay vuelta. Hace 10 años que están trabajando, 10 años la selección no le gana a nadie. Entonces a veces, y no es que no le gana a nadie por malo, porque en otra época también éramos malos, pero ganábamos. Lo que pasa es que ahora está Romario. Entonces, ¿qué pasa? A veces su presencia viene pasando desapercibida en el cosmos. ¿Me entiende? Claro. Y la selección puede ir encaminando su victoria, ¿por qué? Porque a los tumbos, más o menos, hasta que se arma un tole-tole. Y inmediatamente Dios dirige su mirada hacia el tumulto, como lo haría cualquier individuo, ¿verdad? Porque Dios, mal o bien, es un ser humano. Y le gusta ver el tumulto. Claro, tumulto, mira para ahí Dios, ¿tá? Tiene esas cosas, se arma tole-tole y mira. ¿Y qué ve? ¿Qué ve? A Romario. Y piensa, me había olvidado que estaba este muchacho. ¿Cómo va el partido? 2-1 va en Uruguay. Bueno, siendo que está este muchacho ahí y es Jetta, es hora de que haga el gol Venezuela. Y ahí, ¡plin!, nos clava. Gol de Venezuela. ¿Por qué? Porque el otro llamó la atención en lugar de pasar desapercibido. ¿Entiende? Sí, pero es una elaboración un tanto complicada. ¡No, señor! Dios no está mirando BTV, no mira BTV, eso está clarito. O sea, con la canalera que debe tener Dios, mira si va a andar mirando, ¿no? Va a poner BTV. Pero lo que queda claro es que si mira enseguida, como cualquier individuo, cuando se arma un tumulto ahí, una escaramuza. Sí, no es ajeno a eso. Y ahí mismo es que ve a Romario y hace lo suyo. Es increíble este Romario. Increíble. Increíble la mala suerte que tiene. Se comió un hielazo en la cara. Sí, parece que también agredieron a algunos otros. Se le tiraron cerveza a Sanusi que se calentó, pero Kessman dijo que la cerveza que le tiraron le sacó el calor, que lo trataron bien. ¿De qué? Estaba heladita la cerveza, se ve a 30 grados, está bien. Pero al único que le pegaron un hielazo fue a Romario. ¿No te das cuenta que es una Jetta perdida, Romario? Una Jetta que no puede ser lo Jetta que es Romario. ¡Qué Jetta que sos, Romario, ¡Qué Jetún, ¡Pedazo de Jetta! A ver, señor. Señor, no es Jetta que lo agredan a uno. Señor, ¿usted vio cómo se cayó la carrera de Chelsea en los últimos 10 años teniendo al lado a Romario? Bueno, fue desapareciendo de los medios más importantes, paso a paso. ¿Qué le digo? Estaban los informativos centrales. Había hecho todo lo de ver, todo. No está más, no está en radio. Se cortó la pata, todo lo que le tenía que cortar, todo. Se instaló ahí, apareció Romario, se cayó de pico. Es impresionante, ¿no? Romario te seca todo te seca. Es una Jetta que no se puede andar al lado de él. Yo lo veo a Romario por la calle, incluso para la otra vereda. Es impresionante. Pero, señor, le pegaron con un hielo en la boca, o sea... De 20 metros, tiraron hielo y se lo pusieron a la boca. Bueno, no sé cuántos metros eran tampoco. Es un jetún, impresionante. Bueno, entonces parte del partido, usted creo que lo que más estuvo interesado fue en ese tumulto que se armó, que no vio. Que no vi, pero me lo iba imaginando mientras el pelado Pastorino. Que no, se vio imaginando. Están bien, tranquilidad a todos, pero, bien. Y ahí patea a Venezuela, gol de Venezuela. No, lo del pelado Pastorino, una historia aparte, la verdad, Es para verlo una y mil veces. Bueno, no creo que lo repitan tampoco. Supongo que la desesperación del momento lleva a eso, a señalar a las familias que esta persona, o estas personas que están relatando, están bien, a pesar de que se han desaparecido el relato. Pero no es Saigón, señor, por favor. Es un estadio de Venezuela, un partido de fútbol. Sí, Vargas Llosa pasó bien por Venezuela, ¿no? Sí, tranquilo, ¿no? No pasa nada, ya está. Unos guantes, unos hielos, volaron, se acabó. Se calentaron el momento, igual no lo justifico, ¿eh? No lo justifico, condeno lo hecho por los venezolanos. No, yo los entiendo. Por los hinchas venezolanos. Yo los entiendo. Te hace un gol, mirá, está Romario gritándolo ahí, decía, ahí te le damos. Entendible, señor. No sé el lío entre Quesma y Llanuzzi. Todos me hablan del lío de Quesma y Llanuzzi por la cerveza, pero no sé qué pasó. Quesma y Llanuzzi. Y se le deben haber tirado cerveza arriba a Llanuzzi y Quesma se le ha empezado a chupar de los pelos. Quique nos aclare al 9390 NT que Quique escucha el programa. Y bueno, está, por eso. Ah, pero Quique está pues viaje, qué estúpido. Quique está, claro, sí. Ah, no venía en charter ayer, no hay más charter de eso. ¿Qué ha pasado eso? Le había entrado. No, fueron todos en charter, señor. Y venían derecho allá de noche, capaz, entonces. Y capaz que sí. Ah, capaz que ya tantos. Si venían en... Le había tirado cerveza y qué más se la empezó a lambetear antes de que se pusiera rancia ahí. Y a Llanuzzi no le había gustado, me parece a mí. ¿Eh? Qué mal, sí, parece que dijo que le daba. O sea, que estaba fresca la cerveza. ¿Vio? ¿Vio? ¿Vio lo que le digo? Debe haber pasado eso, seguramente. Bueno, un deleite, la verdad, un deleite. Bueno, el 2-2, dígame algo, no me dijo nada de Uruguay. Ah, sí, bueno, que Uruguay hizo los méritos, pero eso que va a servir para otro campeonato. Uruguay, qué partidazo, Uruguay, está ahí, perdimos, empatamos. Digamos. Lo cierto es que se acabó el verso, o más bien la frase de que merecimos mejor suerte. Esto por puntos y no por mérito, dijo Tavares ayer. Ahí está, sí. Tabaré que en el momento en que Fonsequita hizo el gol del empate lo iba a sacar, ¿verdad? Sí, era el cambio que no entiende tenía. No entiende nada. Fonsequita tiene que jugar los 90, señor. Los 90, los 30 a la larga, patear los penales, pelear los premios con los dirigentes. Tiene que hacer todo Fonsequita en este equipo y lo sacó después. Sacó a Fonsequita. Y bueno, así no fue. ¿Qué va a hacer? Son cosas. Hay que gente pasa. Que miraba el partido y los incidentes como analía imaginándose a Darwin cagado de risa. Porque debe ser gracioso pensar en alguien destornillándose de la risa, así como, a mí creo que se me salió una tripa para afuera. En un momento me entré a asustar porque se me entraron como a salir las tripas para afuera, así dije a la pelota, esto se está complicando, capaz que tengo pero que... Pero no estaba mirando el partido, usted preocupado por mantener ese 2-1 que Uruguay había obtenido. Ni bien empezó a hablar el corresponsal de guerra, no pude mirar más el partido, todo lo que hacía era revolcarme en el piso, señor. O sea, bueno, sigo yo, entonces, Tranquilo, Juan Carlos y Rodrigo están bien, tranquilo, decía el corresponsal de guerra. Bien, eliminatorias que tuvieron además allá el triunfo de Ecuador, entonces Uruguay quedó sexto por ahora. Sexto y bien corrido. Pero tenemos las chances intactas, señor. Sí, hasta clasificar cuarto, Argentina también perdió. Tenemos que ganar los cuatro partidos que quedan nomás. Bueno, está a 4 puntos de Argentina, no está tan lejos. No, y Ecuador a 2. Claro, todos juegan entre todos y suman, ¿no? Además hay que decir... Es increíble eso que pasa, ¿no? Claro, no es que nosotros... Eso es impresionante. Eso a mí me tiene espantado. Eso que pasa. Que los demás nos suman. Nos sorprendemos porque los demás nos van sumando, ¿no? A mí me sorprende, ¿no? ¿Le sorprende a ustedes todo lo que suman? Siempre estamos... ganó Colombia. Qué lindo equipo. Le debo a usted ser hincha de Ecuador, ¿eh? No, Ecuador es una maravilla. De aquella liga, señor. Deportiva de Libertadores, debo a ustedes, esos jugadores que realmente juegan bien. Ecuador allá, es un cuadro noble, señor. Sí, un lindo. Le debo a usted estar como hincha de Ecuador. No es por arriba de Uruguay, no empiecen los nacionalistas a escribir, pero que juega bien Ecuador. Juega bien Ecuador, el lindo equipo Ecuador es un equipo sólido, con pato. Igual acertó suerte, ¿no? Erró el penal en Argentina, después algunas definiciones que erró Argentina. Ah, qué suerte, señor. El perrún flaete tiró el penal horrible, el monstruo, y después de Gabo, que lleva hecho 2 goles en toda su carrera, le partió el pecho al golero, como corresponde. Eso no es suerte. ¿Cuántos goles lleva hecho en su carrera, Gabo? Sí, ¿cuántos goles lleva Gabo? Y no más de 3, señor. Hace 10 años jugó al fútbol y hizo 3 goles en toda su vida. Entonces, es lógico que le parta el pecho al golero. No hay nada de suerte ahí. Ahí lo que hay es justicia. ¿Algo más de esta psicología deportiva del día de hoy? No, que me tiene impresionado cómo suman los demás. Eso le impresiona. Sobre todo. Chile ya llegó a 26. ¿Cómo hizo a llegar a 26, señor? ¿Quién? Chile. Cuando arrancó esta fecha tenía 15. Chile va a 26 ya. No puedo creerlo. Que suma los demás. Ya tenía 20, ¿no? 6 puntos menos. Sumó 6. Sumó 6 Ecuador. También, ¿y se puede sumar 6 en una sola fecha? Sumó 4 Venezuela. ¿Eso cómo lo logran? Eso. Y sumó un solo punto Uruguay. A mí hay algo ahí que está mal. Porque yo pensé que no se podía sumar 6 en una sola fecha. Perdió los 2 Bolivia y Paraguay. Son los que perdieron los 2. Paraguay también perdió los partidos. Y los tenemos ahí a los paraguayos, ¿no? Sí, Paraguay se ha quedado después del triunfo Uruguay acá en el centenario. Nosotros le ganamos acá a Paraguay, ¿no? Sí. Ah, está, sí. Y ahora le ganaron todo. Sí. Bueno, eso más o menos del fútbol, ¿verdad? El flaco Fernández se comió un gol. Va, ahí asumo mi mea culpa, lo puse yo. ¿Jugó bien o no para usted? Partidazo el flaco Fernández. partidazo. Que yo vino tarde, pero bueno. Y bueno, lo que usted vio fue todo lo que jugó el Flaco Fernández, porque el segundo tiempo no salió. Ah, está, entonces lo vi todo, no fue un gran partidazo. Lo dejaron encerrado en un casillero al Flaco Fernández. Le dijeron, a ver, entra y a ver si no está tu camiseta, pla, le cerraron el casillero. Adentro está ya todavía. Desde que usted ha hablado de Fernández, Fernández no ha jugado pedazos, un solo partido bien, pedazos, ¿eh? Un solo partido bien no ha jugado. Se cayó a pedazos, sí. Lo tengo no van a decir nada de Castillo, de la pésima este barrera de Castillo en el segundo gol. Bueno, termine con esto. Hubo otra vez culpa de goleador uruguayo en un gol. Castillo lo asumió, dice, me escapó la pelota de partido, dijo al final. Sí, claro, tenía. Para mí Castillo ataja fenomenal. Pena que no ataja esa. Siempre, esa nunca la ataja. Se come el gol al palo del golero, puso la barrera y se paró en su palo y le patearon. Y señor, yo lo dije, desde que Emilio Aberley no es más golero en este país, se acabaron los goleros que arman mierda la barrera. ¿Pero por qué? Porque era arquitecto. Porque Emilio Aberley era arquitecto, señor. No había barrera imposible de traspasar. Le hacía unas barreras de proyección diseño, perfecta. Además. Algunas eran de diseño, eran preciosas, además, eran para sacarle una foto. Y le hacía unas construcciones ahí que no había manera de que la pelota pasara, de uno podía ponerse a vivir ahí atrás de la barrera, no pasaba el viento, no pasaba la lluvia, no nada pasaba, estaba, hay un meteorito y la barrera perfecto, con pararrayos, todo se la hacía. Y entonces, ¿y por qué no tenemos a Aberley entrenando a los boleros para hacer barrera, señor? ¿Eh? ¿Por qué no tenemos a Aberley en la selección que tenga los boleros para hacer barrera? No los tenemos, y bueno, entonces acá, en el momento que nos podamos hacer las cosas bien, está vamos arriba, por favor, señor, esto es una vergüenza me dio ayer, vergüenza. Los episodios de violencia, eso es lo que nos tiene que dar vergüenza, los episodios de violencia nos dieron vergüenza y termina entonces con su parte deportiva. Esto me hizo cagar de la risa, eso de los episodios de violencia, lo que me dio fue así, como una tentación que no podía parar de reírme. Pero lo otro, vergüenza. Condenamos desde aquí, no toquen nada, a ese episodio de violencia. Sí, pero saludamos la puntería. Y a los venezolanos que atacaron a los uruguayos, yo siempre condeno la violencia. Sí, yo también, pero usted no es un hipócrita. Es de hombre admitir la puntería, es de hombre. Actualidad, noticias, política, elecciones. Vamos a la parte del medio primero, señor. Parte del medio, ya. 40, pasan ya de las 9 de la mañana, Darwin, así que vamos ya con actualidad y noticias. Ahí le vamos a dar, señor, de punta y hacha todo lo que es la actualidad de la noticia. No hay clases en los liceos, ¿está? No hay clases en los liceos hoy. No, paro de secundaria informo. Para liceos públicos. Sí, ya hemos informado. Hay títulos. ¿Cómo se da cuenta uno que no hay clase en los liceos? ¿Cómo? Dígame. Tres formas. La primera, a las 2 de la tarde, como mucho, ya empieza a haber olor a sobaco en toda la casa. Ahí ya se da cuenta que no hay clase en los liceos. Que el chiquilín se quedó. Y se quedó. Se quedó ese adolescente. Cuando está sienta que se está pudriendo algo adentro de la casa, dice, ¿qué se me está pudriendo? Abre la heladera, no es nada de la heladera, nada. Abre el cuarto del botija y dice, es este hijo de puta. Claro, es impresionante lo que quieren. No, son nuevos en esto de las glándulas sudoríparas y no lo dominan, además, entonces es una cosa terrible. Otra forma es que cuando se siente en el sillón a ver el informativo, va a notar que hay una hendidura pronunciada y es por el peso del traste de su hijo, que seguro se pasó toda la tarde mirando la tele, porque no hacen otra cosa que mirar la tele. Bueno, capaz que aprovechan para reunirse con amigos, estudiar, hacer deporte. No, fumar porro seguramente, esa es la otra. Cuando si ve que te va a la heladera, o sea, párese al lado de la heladera. Es así de sencillo. Si no lo ve una, lo va a ver a la segunda, si no a la tercera, cuando va a buscar dulce de leche como un enfermo con los ojos rojos, ¿está? Y después, la otra forma que uno se da cuenta es porque en el correr del día el baño va a estar trancado del lado de adentro unas 2 o 3 veces. No falla eso. Es así. Es impresionante. Bueno, sí, está bien. Y viven de eso los adolescentes. Miran la tele, fuman porro y se tocan. Esas son las tres cosas que hacen. Bien. Mucho más que eso, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es tratar de organizarse 2 o 3 actividades fuera de la casa de uno, para, si no quiere terminar estrangulando al individuo ese, ¿no? Al proyecto de individuo, ¿no? Y hay que explicarle también, esto es muy importante, explíquele a su hijo menor, al chiquito, al que está en edad de ir al jardín, que ese monstruo deforme, con las facciones de la cara todas mal crecidas, que se pasea por la casa, es inofensivo, y que es su hermano, ¿está? Si no, los botijas chicos se asustan mucho con los adolescentes, ¿está? Es lógico. Uno porque los conoce, pero si no, son de asustarse. Son unos monstruos. ¿Por qué uno se va a asustar? ¡Ay, las caras, señor! De esos botijas, todas deformes, les crecen mal las narices, la boca, todo grano. Es una cosa que, la verdad, es de las cosas más asquerosas que hay para ver dentro de la humanidad, es el adolescente. Así que, bueno, van a estar todos ahí. Último día para visitar a los osos, atenti. Atenti que se termina esta gran exposición que tuvo en vilo a todo el país. Cierra el próximo domingo. Ah, se van los osos. Se van los osos de la paz, no, la tolerancia. Vamos a despedir con los tambores, me imagino, a los osos. Que recorrieron el mundo y tuvieron incidentes solos. Incidentes, va, pobres osos. Fueron agredidos los osos, no participaron. Ellos también provocaron, ¿eh? Hay que decir. Eso, hubo provocación. Yo lo dije como que fue de ida y vuelta. No, los osos simplemente. Sí, señor, hubo provocación. No es distinto, o sea, es muy similar a lo que le pasó a Romario en Venezuela, lo que le pasó a los osos acá. Provocaron y se llevaron lo suyo. Escucha, pero los osos están ahí quietitos. Son de fibra de vidrio, ¿no? Pero hay que ver cómo miran a veces. Pasás y te miran medio como diciendo, ay, yo soy un oso que va a viajar por el mundo. ¿Y vos a dónde fuiste? ¿Qué te vas a tomar? ¿Ese onda? Calentaron la gente. Claro, mira, el oso búlgaro, por ejemplo, te mira como diciendo, ay, te vas a tomar ese ónibus a Cerro Norte. Callate, ¿qué mirás, oso? Dos veces se agredieron al oso argentino. El problema es que tenía un gardel dibujado. Sí, el oso de Argentina sigue en el sistema de protección a testigo para evitar los atentados. Y el oso uruguayo ha pasado de ser una cosa inmirable por lo fea a ser el resumen perfecto de nuestro intelecto, un gran lugar común. Eso es el oso uruguayo, es lo que demuestra en el estado intelectual en que está el nuevo de Paz Vilaró, el diseño nuevo, sí, ¿no? De Paz Vilaró, que está, él está cagado, ¿verdad? Y bueno, y esta sociedad intelectualmente, ¿cómo está? Así como está el oso, es el lugar común más grande de la historia de la humanidad. Jamás se alcanzaron esos niveles en la concentración de un lugar común, digamos. Está todo ahí. Yo solo vi imágenes ahí, la panza, no vi mucho y más. Y todo que... tiene, todo. Lo que sí. Yo le pensé que era el otro oso, el anterior que yo le había dicho, no, era la parte de atrás de este mismo oso. ¿Te acuerdas una vez que hablamos? Claro, me acuerdo. Bueno, está todo. Está la torre de los homenajes, hay unos Frankfurter de la pasiva. Frankfurter no puede haber. De verdad hay Frankfurter, señor, les lo digo de verdad. Hay Frankfurter dibujados en el tiene oso. Tiene dos Frankfurter, el oso, de la pasiva. Frankfurter es algo típico uruguayo. ¿Eh? Y yo que en la cabecita esta extraviada, sí, yo que sé. Qué raro. Bueno, no se quede, no pasa nada. No, pasa, sí. No se ponga mal. Porque no, y es triste, no solo, es triste por todos nosotros. Pero bueno, son osos, ¿qué va a hacer? Se van los osos, a quienes lo quieran visitar, los osos están en la Plaza Independencia y están hasta el domingo. Recordemos que como todo... Le gustan mucho a los niños, ¿no? Es un lindo paseo. Que a los niños, señor, que a los niños, toda gente adulta la que se para ahí a mirar los osos. Bueno, también, pero los niños creo que se divierten, ¿no, niños? Ya nadie digo esos osos de porquería, señor. No sé. Vete, los niños tienen cara. Ahora, no comen cualquier guasada, no es como antes, ¿entiendes? Bien. Bueno, la arañada dijo ayer que el Frente Amplista Danilo Astori debe enfrentar, además de su enfermedad, su imposibilidad de alcanzar a José Mujica en la competencia interna. Ajá. Bueno. Bienvenidos una vez más a nuestra sesión El Muerto se ríe del degollado, ¿eh? Acá podrán ver cómo los chinos acusan a los coreanos del norte de totalitarios, cómo los albinos se ríen de las personas que tienen psoriasis y vitiligo, cómo los colombianos señalan a los mexicanos como narcotraficantes y cómo la arañada se mofa de Astori porque está perdiendo las internas. Y está lejos. ¡Increíble! ¡Increíble! La arañada... Creo que todavía no maneja bien el concepto de autoridad moral, la arañada, ¿no? No lo tiene claro, digamos. Tras los por lo menos de ironía, ¿dónde meterla? Porque es un boomerang esa ironía. Sí, totalmente es para él. Esa ironía es para él. No está enfermo, eso sí, pero... Claro, tras los calificativos de desesperación e incoherencia que le atribuyó el senador Danilo Astori en relación a la intención de catar los votos astoristas para las próximas internas, claro, se acusan mutuamente de estar desesperados por ir perdiendo, entonces. No, esto seguro que lo favorece a ambos, ¿no? Sí. Están demostrando una habilidad política pocas veces vista. Yo creo que empezó Alianza Nacional, esto no es para defender a Astori, empezó Alianza Nacional con... pidiendo los votos de Astori. De Aedo, que pidió los votos a Astori, ¿no? Claro, entonces estos Astori cruces, dijo digamos. Que estaba desesperación e incoherencia. Sí, y ahora responde. Y la arañada dice que de Astori tiene que asumir que está atrás en las internas. Y falta que Hierro salga a decir que la actitud de todos dos le da gracia porque es bien de gente que va perdiendo las encuestas, ¿no? Y estamos todos, ¿no? Sí, completamente. Llama a Hierro y pregúntele. Bueno, vino ayer, no lo voy a llamar. Capaz que completamos la tríada esta y ya está, el triángulo este, y lo hacemos el triángulo más divertido del mundo. La arañada dijo anoche que con mucho respeto por el contador Danilo Astori, yo comprendo el momento que atraviesa. No va a comprender la arañada. Lo comprende como si a usted le estuviera pasando lo mismo. Como si lo viviera en carne propia. Como que se le va alejando el primero, las encuestas, por lo menos, ¿no? Este la reñada se regala también, ¿eh? Se le han sumado dos situaciones, la de su enfermedad y encima todo lo que tiene que ver con la imposibilidad de prosperar de su proyecto político ante el avance notoriamente superior del senador Mujica. Dijo la reñada que evidentemente el tema de la autoconciencia, la autopercepción, lo tiene completamente anulada esa parte, ¿no? Yo no sé cómo, mientras decía esto, los periodistas no lo señalaban. Yo diciendo, vos también, estás hablando de vos, gordo. Bueno, de todas formas anunció... Es para mí, para vos esto, ¿no? Larrañaga anunció que cuando recupere la salud, que todos decíamos que sea pronto, seguramente vamos a poder discutir en términos políticos. Lo pizarrea con el tema de la enfermedad también. Sí, porque además... Larrañaga está pasado. Sí, ¿no? Incluso cuando de algunos lugares se decía la calle, fue en un momento que dijo, ahora no voy a devolver lo que dijo Astori porque está internado, es como tratarlo. Es como que lo están pizarreando por la enfermedad. Claro, no puede responder, ¿no? Papá, no me gustaría tener cáncer y ser contrincante de la arañada. Bueno, ni bien le sacan ese porotito que tiene adentro y le sobra, hablamos, te dice la arañada. Bueno, yo qué sé, Jorge, capaz que me tenés un poco más de condescendencia, ¿no? No me pizarrié. No, yo soy Astori, la verdad, le tiro con el respirador. Bueno, salgo blandiendo. Bueno, va a salir de alta seguramente en las próximas horas, sí, hoy o mañana. Salgo blandiendo el respirador, dándole a todo lo que se mueva. En forma sorpresiva, el comando electoral de Astori. Voy ahí con el coso del suero ahí. Bueno, no va a andar con el suero ni con el respirador si le da de alta, Darwin. No va a andar en la casa con él. ¡Ay, ay, ay! Se los tiro a todos los encajos, ¿sabe qué? Astori ya debe saber ahorcar con el suero todo, debe saber hacer de todo. ¿Pero qué piensa que entrenó? Un ninja, debe ser un ninja del CTI, señor. Pero el famoso no, suero, ninja lo que hay CTI. Que dejarlo quieto en una posición, ¿eh? Nada más, lo que hay que dejarlo quietito en una posición. Sí, ¿no? Pero debe estar entrenando, me imagino yo. Algo se tiene que haber transformado en un Shaolin del CTI, señor, algo. No sé, ante la muerte de David Carradine tiene que aparecer Astori ahí desde el CTI enrollándolos en suero a todos, matándolos, no sé, algo. Bueno, Astori suspendió el acto final de campaña que estaba previsto para el domingo 21 de junio. Fue suspendido. Bueno, cuando no hay voluntad, pero, tío, está para joda, no quiere nada. No, Darwin, no. El problema es la oxigenación en sangre y hasta qué grado... Y bueno, mucho mejor, el acto final, de verdad, literalmente el final. Darwin. ¿Hasta qué grado puede elevar el tono, hacer un discurso como él hace habitualmente, ¿no? Y mucha gente. Eso es una porquería, los discursos de Astori, en ese sentido, bueno, no hay drama. Bueno, sí, pero no importa lo bueno o malo que sean, sino el grado de pasión que le pone, cómo grita, cuánto grita. No puede eso. Cuánto eleva la voz, cuánto se excita. Vio que se excitan en esos discursos los políticos. Y se escuchan a sí mismos y se excitan, sí, muchas veces les pasa, yo me doy cuenta. Como que se van dando marija, terminan muy arriba. Y bueno, eso para eso no está pronto. No está pronto. No, eso es lo que me explicaba. Le van a dar el alta en los próximos días. Sí, todo eso me lo contaron ayer. Fundamentalmente porque no se lo fuman más en el CASMU, ¿no? Y en algún momento lo hacen rodar por las escaleras. El alta porque está... Antes de que la cosa pase a problemas mayores, le dan el alta. El alta porque, bueno, ya está para estar en su casa, obviamente. El motivo de la suspensión es que no hay seguridad absoluta de que los médicos le permitan participar en una actividad pública. Y lo que sí hay una seguridad absoluta es que de sus asesores no le van a permitir participar en una actividad pública. No, los asesores se habían organizado, estaban prontos, querían ese gran acto final. Los asesores. Pero era el gran acto final hasta de Astori. Sí, hasta que escucharon la voz de peso el politólogo y ahí tuvieron la simple constatación que sí, ahora... Que gana más simpatía cuando sí, no señor, está. Pero sí, bajó la intención de voto. ¿Eh? Bajó la intención. Ahora va a subir. Sin la presencia de Astori, los números se elevan claramente. Y bueno, hay que esperar, hay que ver cómo sigue reaccionando eso. Así que Astori no va a estar en el acto final. No va a haber acto final. No lo van a hacer sin él. Aparentemente no. No hay acto final. No se suspendió ese domingo 21. Y mire, después quedan 3-4 días. Y no va a haber un acto grande final así. No va a haber. Bueno, me aburrí. Hasta acá llegamos, porque tenía otras cosas ahí. Bueno, le agradezco todo lo que está mandando la columna aquí, desde Atilio Garrido en Tenfield. Me la mandaron 23 veces ya, gracias. O sea, ya la vi, tiene un fragmento imperdible. No sé si usted quiere que se lo lea, ¿no? A ver, léamelo. Es obviamente sobre los incidentes de ayer. Él cuenta primero, debo referirnos lamentablemente a los penosos episodios de violencia que se desataron en la tribuna oficial del estadio, ¿cómo se llama? Cachamay. Y en el puesto de transmisión, bueno, dice que él estaba al lado de Rodrigo Romano y Yelsa, detrás estaba Gorsi. Gorsi. No diga Romano. Bueno, perdón, estaba leyendo. Gorsi grabando para la cámara celeste, cuando Uruguay convirtió el gol, Rodrigo lo relató, se emocionó, como lo hace siempre, alentando a Uruguay, como es lógico y debe ser. Como un niño de 9 años, como lo hace siempre. Como es lógico y debe ser. Detrás, Gorsi grababa con su cámara el festejo de los hinchas uruguayos que estaban en esa tribuna hacia la derecha nuestra. Sergio gritaba exclusivamente Uruguay, Uruguay, Uruguay, nada más, ni un insulto, ni una palabra soez. de pronto de la tribuna... Bueno, Uruguay ya es casi una palabra, eso es. Esto lo escribió rápido, Barrio, porque escribe bien hace, pero tiene... Se ve que bueno, te pero lo de haber escrito... Sí, en la tribuna esa con la... Mientras esquiva los hielos, señor. De pronto, no sí, desde la tribuna en la que estábamos, una verdadera horda de venezolanos se dieron vuelta y sin mediar palabra comenzaron a arrojar vasos de whisky, hielo, botellas de cerveza. Era tanta la lluvia de alcohol que caía sobre nosotros que Romano, Gorsi y Celsa se dieron vuelta buscando protegerse. A Romano un vaso de hielo le pegó y quedó sin ver nada porque le pegó en un ojo. No era en la boca. Bueno, esto dice la crónica. Yo que me había movido, que no había gritado nada, porque a esa altura de la vida, con 42 años de periodista en el lomo, ya estamos curtidos, nos vimos solitos con la lluvia de alcohol cayendo sobre nuestra computadora mientras los desaforados venezolanos nos insultaban. Atiné a tirarme al suelo para protegerme de... para protegerme detrás de un vidrio de 50, de un pequeño vidrio. ¡Déjenme leer! Esto es lo que hizo Garrido. Se tiró al suelo para protegerse detrás de un pequeño vidrio de 50 centímetros que separa nuestro... Si era un vidrio, es más peligroso, ¿no? Nuestro pupitre de la tribuna oficial. Pero la lluvia hedionda de alcohol seguía cayendo. La lluvia hedionda, qué lindo. La lluvia hedionda es una posibilidad. Bueno, viene el fragmento que me han subrayado la mayoría de los oyentes que lo mandaron por separado. Entonces me acordé de mi viejo, que para los líos era un fenómeno. Le pasó toda la vida por delante. Impresionante. Estuvo a punto de morirse. Me acordé de mi viejo que para los líos era un fenómeno. Tenés que atacar, me decía siempre. Y reaccionar explosivamente. Y así lo hice. Agarré una bolsa grande de un pupitre de al lado, de un periodista de traje, lo levanté con toda la fuerza que tengo con las dos manos y se la tiré encima de la bolsa. Buenísimo, excelente, Garrido. Brillante, Garrido. Brillá bien, Garrido. Así bien, fue que retrocedieron. Santo remedio, porque apareció la policía, que duró varios minutos en venir, y además justo en ese momento con Garrido, empató Venezuela y con el gol se calmaron. Bueno, en realidad los calmó fue el gol de Venezuela, sí, ¿no? Más bien se calmaron con el gol, no tanto, o sea, Garrido sufrió el mismo efecto que sufre la escena humorística en donde uno le apunta con un piñazo a 10 y los 10 se van vuelta y ese uno que le está apuntando a un piñazo no se da cuenta que atrás de él había 100 soldados con rifle apuntándolo, ¿no? Digamos. Y piensa que Garrido fue él. Se piensa que fue él, pero fue el gol de Venezuela. Bueno, mira, hizo eso y bueno, después es una columna donde critica la venta de alcohol. En el estadio estoy de acuerdo, la venta de alcohol provoca. Estamos de acuerdo, ¿no? Tengo un coso para escupir acá, así que vamos. Darwin, tema musical ya. Tengo un coso para escupir, para afuera. No me lo puedo dar porque es un asco. Bueno, mande el tema, ¿cómo se llama? Dígalo, yo lo mando. Disolvente. Disolvente. El tema que es lo que necesito yo para perpetuar un disolvente. Darwin, mañana es un asco. Mañana parece que está el single, el ringtone de Jaime en la página mía, ¿eh? Ah, ¿hay un ringtone nuevo? Dígalo. Opa, después de meses apareció en 180.com.uy. El de Jaime. ¿El ringtone de Jaime Ross? Sí, hable bien, o no sé. Tengo un pozo. Chao, el tema musical, mándalo abajo. Es un asco, es un asco. Ringtone en la página, ya entendí, chao. Disolvente es la palabra más precisa que conozco para definir mi mente y al primero que la abra le suplico que no sople para no agitar el polvo. Si se escucha algún acople, no es culpa del sonidista. Muchos años luces vista mi canción de la salud. Correte, cae una luz de recitales autistas. Mi mayor problema es la voluntad, mejor dicho, la falta de. Continuar la huella de los antiguos cantores, conocer los pormenores de las estrofas más bellas, las que recuerdan la estrella que más se tarda en el alba, la que nos mira y se salva de los pesares del día. Solo fui la distraída cicatriz de algún dolor, perezoso fue el amor cuando pasó por mi vida, me dejó la sensación de una canción que al poco rato. Perdido la gana. No toquen nada. ...11 grados de temperatura en Montevideo, 68% de humedad, pasan 4 minutos de las 10 de la mañana. No toquen nada. Noticias a las 10. En No toquen nada. Hay paro nacional de secundaria en los liceos públicos en el día de hoy. El gremio de profesores reclama mejoras edilicias, más seguridad, más funcionarios, menos estudiantes por liceo y cambios en la elección de horas y respeto por la libertad sindical. José Libera, del gremio de FENAPES, dijo a No toquen nada que actualmente la capacidad edilicia de los liceos está desbordada por la expansión de la matrícula y que se está usando como aulas salones que no están destinados a ese fin. El gremio se reúne hoy a las 3 de la tarde frente al edificio del Consejo de Educación Secundaria. Los legisladores del Frente Amplio no se presentaron ayer a la Asamblea General que estaba convocada para levantar el veto del presidente Tabaré Vázquez al proyecto de ley que amplía el seguro laboral. El presidente se opuso a que se incluya como accidentes laborales a los que sucedan media hora antes de llegar al lugar de trabajo o en la media hora posterior a la salida. El diputado del Partido Nacional, Sergio Botana, dijo a No toca nada que la ley fue vetada por el peso de la corporación del Banco de Seguros dentro del Frente Amplio. Según Botana, la nueva ley genera más trabajo y pocos ingresos al banco y por eso impulsaron el veto de la ley que realizó el presidente Vázquez. La Cámara de Diputados votó la nueva ley de medios de comunicación. Ya tenía media sanción del Senado, por lo que pasó al Poder Ejecutivo para su sanción definitiva. El Partido Nacional votó dividido, el Herrerismo en contra y Alianza Nacional votó a favor. La nueva ley sustituye la 16.099, la conocida ley de prensa. Cambia el concepto de responsabilidad por los dichos en los medios de comunicación. Además, elimina el atentado contra el honor y la falta de respeto a la bandera o los emblemas nacionales. Ayer en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, los representantes del oficialismo votaron sorpresivamente la ley de negociación colectiva. El proyecto está en manos del Poder Legislativo desde el año 2007 y ya tiene media sanción del Senado. La bancada oficialista resolvió agilizar el trámite en este momento y tiene previsto votar la ley en julio después de las elecciones internas. Para esta mañana, los presidentes de las 24 cámaras empresariales citaron a una reunión que se está dando para exponer la posición del sector sobre el tema y cursaron invitación a los 99 diputados titulares. El presidente de ANCAP, Raúl Sendic, afirmó que no va a negociar con los trabajadores de ALUR mientras impidan el acceso a la planta de Bella Unión. Los trabajadores reclaman una mejor paga por kilo de azúcar. ANCAP ofrece 10,8 pesos, pero los productores esperan que la cifra esté en un 10 o un 20% por encima de ese monto. José Mujica dijo que aportó cerca de $400.000 de su sueldo a fondos partidarios y sociales desde que es legislador. En su programa de la radio M24, Mujica dijo que los políticos de izquierda que pelean por la equidad deben tener un modo de vida coherente con su lucha. En ese sentido, dijo que entiende a los políticos de la derecha, a los que le gustan los chalets lujosos y los buenos autos, pero que los políticos de izquierda no deberían tener ese estilo de vida. Mujica recordó que tanto él como Eduardo Bonomi y Ernesto Agassi se fueron a sus ministerios sin arrastrar sus sueldos de legisladores y cuestionó la pertinencia de los viáticos en los viajes oficiales. En Argentina, la justicia condenó al cura Julio Grassi por abuso sexual contra un menor, pero lo dejó en libertad condicional. El fallo causó polémica, ya que el mismo tribunal ha procesado a otras personas por el mismo delito y no le ha dado el beneficio de la libertad. Grassi fue encontrado culpable de 2 casos de abuso contra uno de los 3 denunciantes, pero fue absuelto en otras 15 acusaciones realizadas. No toquen nada. Noticias de fútbol más allá de eliminatorias, del 2 a 2 de Uruguay con Venezuela, de ese sexto puesto que quedó Uruguay. Noticias internacionales, el Manchester United parece que se desprende de Ronaldo, de sí, Cristiano Ronaldo. Sí, aceptó una oferta récord de $130 millones del Real Madrid por Cristiano Ronaldo. Ahora solo resta que el club se ponga de acuerdo con el jugador portugués de 24 años que fue balón de oro. ¿130 millones de dólares o de euros? De dólares. Euros es un poco menos, aunque en realidad acá el número original en las crónicas te lo ponen en libras esterlinas. Si estaba viendo la BBC recién, están con Ronaldo todo el tiempo, como que se les va. Compraron a Cristiano Ronaldo, lo van a comprar. En realidad falta que resuelvan el contrato del jugador, que será menor al lado de esta cifra de $130 millones. Menor no creo que sea nada. No, va a ser uno de los mejores contratos de la historia del fútbol hasta ahora, después de comprar a Kaká del Milan por $90 millones. Obviamente una reacción del Real Madrid después de la mala temporada y sobre todo, me parece más importante todavía, la buena temporada del Barcelona, que es lo que lo lleva a comprar. Ahora además que volvió Florentino Pérez, sí, a la dirigencia del Real Madrid. Reacciona como un imperio, yo te decía recién. Te compra todo el armamento bélico posible, ¿no? Kaká, Ronaldo, ¿qué es lo mejor? Dijo Florentino Pérez. Bueno, vamos a comprar lo mejor. Así escuché en TV Española a Valdano, que sigue ahí como director deportivo, estaba el cargo ahí, no me acuerdo, es un cargo que en Europa se usa mucho, que no salta nunca como fusible, ¿no? Pueden perder los nunca equipos. Tiene responsabilidad de, claro, demasiadas cosas. Pero capaz que es así, que está bien que sea así. Lo cierto es que explicaba cómo retorna el dinero de Kaká. Como no importa, 60, 70 millones de euros, sino que el Real Madrid sabe cómo hacer para que ese dinero retorne y sea más. Tanto sea merchandising, en la difusión, en los partidos que juega, por ejemplo, en Asia, llevando a Kaká como estrella. En fin, es cierto que ahora va a desembolsar 130 millones de dólares más para Cristiano Ronaldo. Compra todo lo mejor a ver si puede terminar con esta racha del Barcelona que se quedó con la triple corona, ¿no? Y que se quedó festejando este año. 10 minutos pasan de las 10. No toques nada. Quiero agradecerle a Horacio Tato López, que me ha enviado su nuevo libro. A mí también, yo también le agradezco. De viaje. ¿Lo envió también? Sí. Había muchos entonces. ¿Sí? Sí, claro, no sé si... Estuvo acá. ¿Cómo se llamaba el anterior libro? Debo estar por acá. Que era muy bueno, que le hicimos la nota. La vereda del destino, así se llamaba. Que fue Bartolomé Hidalgo Revelación, ¿no? En el año 2007. Aquel libro tuve el honor de presentarlo. Recuerdo en el trigo del Parque Rodó. Después hubo una truchada, una segunda presentación con Salvador Banchero, Carlos Tan. Lúdica, de Juegos de Vasco, de ninguno de los dos había leído el libro y fueron a hablar. Válida, sobre... dos formas distintas de presentar, sí, libros. Válida la primera, ¿no? Que era una presentación de un libro. Lo lúdico está bien. Válida la primera. No, le agradezco, lo voy a leer obviamente y seguramente lo vamos a tener al Tato acá con nosotros. La presentación es mañana viernes, allí en la casa de Gonzalo Ramírez, esquina Lorenzo Carnelli, en la casa de los Siete Vientos. El diario de viaje Almas de Vagar ha viajado muchísimo. Horacio Tato López, allí aparece en la portada con su mochila a cuestas, ¿no? Con la mochila que lo ha llevado a viajar mucho. Sí, el morral. Sí, sí, el morral. Un abrazo, Tato López, viajero auténtico. La FEU también está en conflicto. La FEU se declaró en conflicto por el Hospital de Clínicas en la noche de ayer, a las 24 horas, en un Consejo Federal Extraordinario. ¿No estaban mirando partido? ¿O esperaron? Sí. En un Consejo Federal Extraordinario convocado a partir de que la Asociación de Estudiantes de Medicina se declaró en huelga. Claro, eso fue la noche anterior. Hay una movilización mañana viernes a las 17 de la Facultad de Medicina del Ministerio de Economía y Finanzas. Hoy, conferencia de prensa a las 3 de la tarde en la sede de la FEU. Bien, muchísimas gracias. El oso uruguayo, investiga. Antes de que se vayan los osos, voy a develar algo. El oso uruguayo original de Berlín 2002 no es el mismo que vino acá, como tampoco lo es el argentino. Así que la versión de que el oso se cambia al llegar al lugar de origen es mentira. Perdimos un oso en el camino. ¿Qué dice? Yo vi el original. Si querés, después te mando foto. Bueno, los van cambiando. Le piden a diferentes artistas. Mandá las fotos que nos interesan. Y cuando lo vi pensé que era bastante feo y aburrido. Era un oso blanco, una cinta celeste alrededor, con un símbolo dorado en el pecho. Pero después de ver estos dos, lo quiero de vuelta. Investigá quién lo raptó. Pero no, a ver. Casi cualquier oso es más lindo. La gente está muy loca con esto. Eduardo se va invitando a diferentes artistas para que vayan expresando su arte en esos osos. No importa. El último se equivocó. Los dos últimos, dice Eduardo, quiere el primero. El anterior parece que se equivocó menos. Hola, estoy viviendo en Finlandia, de allí escribo, dice Mar. Y ayer fui al partido de Finlandia-Rusia en Helsinki. Uy. Para las eliminatorias. Increíblemente, qué lindo partido, Déjate joder, increíblemente, pero cierto, de vodka el partido. Lindo, ponele, ¿no? Ponele dos países limítrofes con su historia, por eso te digo que es lindo. Increíblemente, pero cierto, las dos tribunas iban mezcladas y no había casi medida de seguridad y no pasó nada. Yo estaba bastante asustada, viniendo del fútbol uruguayo, que siempre pasa algo de tener un montón de rusos al costado, pero nada pasó. ¿Pero por qué rusos al costado? ¿Te identificaban como finlandesa vos? ¿Por qué tenés miedo a los rusos? Estaría buenísimo que en Uruguay pudiéramos tener partidos así, ¿no? Cero violencia, dice Mar desde Finlandia. Lo que pasó ayer, hablando de violencia, le tiraron cerveza, entonces Januzzi los encaró y Kesman les agradecía porque lo refrescó. Entonces el Quique se calentó y le decía a Kesman, ¿por qué no te dieron a vos? Si usted cuando se calienta nos tenemos que bancar cualquier cosa de su parte. Y bueno, yo me calenté ahora, dijo el Quique, que se puso nervioso. Este mensaje de texto que llegaba de Gonzalo, anotoquen @oceanofm.com. Es largo, Nelson, el transporte de Montevideo. Lo entiendo, sé lo que decís, déjame ver después si lo puedo... Mirá, ahí está Miguel Ángel Dobrich, acá dice, son 6 los Baldwin. Al final, ¿cuántos son? Lo va a develar. Nunca tuvo tanta expectativa la columna de Dobrich y la Borde como en el día de hoy. Van a develar cuántos son los Baldwin. Alec, William, hay más, son 3, son 4. 4 hace con la... No lo develes ahora. Bueno, lo develaste tú, claro. Podrías haberte guardado ese comentario perfectamente. Soy como Julián Weitz cuando dice el nombre que están adivinando. Capaz que ¿no? viene la Borde y lo desmiente, ojo, todavía quedan esperanzas. Sí. Mensajes cortos sobre el tema de transporte, mensajes de texto. Muy bien. Otra vez pedí boleto de 2 horas con la tarjeta en mano y nada, no me la pidieron. Mañana la dejo en casa, dice un mensaje. Tengo boletera de estudiante. Cuando fui a pedir la tarjeta común me dijeron que no porque ya tenía la de estudiante. Pregunta, ¿cómo saco el boleto entrenamiento de 2 horas ahora, pregunta Rubén, también por mensaje de texto. Hace 9 meses que se reparten las tarjetas, que no jodan, si ahora tienen que hacer colas, ¿acaso no tuvieron tiempo antes? Yo avisé que las tarjetas las están regalando hace meses, si se comieron cola es porque quisieron, yo las saqué en un shopping en 2 minutos, dice Karina, de un lado y de otro, dándole para atrás y para adelante al tema de la tarjeta inteligente del sistema de transporte metropolitano. No Toquen Nada presenta Definición por Oposición, una lista incompleta de expresiones con las que jamás queremos ser identificados. Una forma ácida de ver la realidad. No Toquen Nada. No sabemos muy bien lo que somos, pero eso seguro que no. Vamos a tratar de explicarles cómo está contabilizando Salud Pública los casos de gripe A, de gripe H1N1. Ayer dio a conocer 4 nuevos casos, lo que llevan a 36 los casos confirmados por Salud Pública. Pero les comentábamos que habíamos recibido muchos correos y llamadas que nos señalaban que, bueno, que a esas personas que están rodeando a los estudiantes del latinoamericano o del inglés y que tienen algún síntoma de gripe, directamente llaman al teléfono que está aquí, 409-1200, y por los síntomas que describen les dicen que tienen gripe A y los van llamando por día, los controlan, pero no están testeados con ese examen que hay, para el que se esperó buen tiempo, casi un mes, el reactivo. Entonces no saben si están contabilizados, no saben si tienen derecho a faltar al trabajo o no. Aquí dice: soy padre de una alumna del colegio latinoamericano que el sábado empezó con síntomas de gripe, llamamos al SEM, ellos nos derivaron a Salud Pública y Salud Pública decretó que a los alumnos del latino no se les hacía el examen para determinar si era gripe A, H1N1, sí, H1N1. Lo puso al revés. Está bien, sí, se puede equivocar. Por lo cual tampoco le dan la medicación correspondiente por no saber si tiene esa gripe o no. Creo que al ministerio se le fue la mano en el tema y ese número de 30 y pocos enfermos es totalmente irreal. Nos dice aquí una madre. Tengo otro que nos dice: hola Joel, somos padres de 2 niños sospechados de contraer el virus de la gripe A en un colegio de Montevideo. Una vez confirmado el brote epidémico en el mismo, dimos aviso a nuestros respectivos empleos y se nos indicó previa consulta al ministerio que debíamos cumplir un aislamiento preventivo de 7 días. A pesar de que nosotros no hemos desarrollado el virus y por lo tanto no configuramos causal de enfermedad, hoy fuimos informados que seremos pasados a BPS, el viejo dice, ya que la empresa no se hará cargo del pago de nuestros salarios. Esto implica que vamos a perder aproximadamente el 50% de nuestros haberes por ese periodo, además de una partida de presentismo equivalente al 10% del salario real. Deberíamos además conseguir un médico que esté dispuesto a certificar que el aislamiento estaba justificado. O sea, a esta persona le dijeron: quédense en casa, aíslense. Claro, pero nadie se hace cargo de las consecuencias de eso y de, bueno, que no tengan que pagar costos. O al menos preguntan quién se hace cargo de esto. Nos dijeron: aíslense, quédense. No, pero de hecho, si eso llega como una orden, no tendrían por qué descontarle la mitad del salario. Claro, pero la empresa no tiene un certificado de eso, de que a esta persona le dijeron que se quede en su casa. Aparte, a los niños tampoco le hicieron el examen en ese caso. Por eso es que queríamos hablar del Ministerio de Salud Pública. Ahora nos comunicamos y alguien nos lo va a explicar para que nosotros podamos trasladarles a ustedes esta duda que tenemos. ¿Por qué se dice desde el Ministerio de Salud Pública? Escuchamos ayer a María Julia Muñoz. No estamos contando caso a caso porque no vale la pena y no llega todas las noches un comunicado que cuenta caso a caso y no por brote. Y a los demás alrededor, ¿se los está contabilizando o no? No vale la pena, está bien, está mal. Es simplemente esa explicación. No toques nada. Gaspar llegó el otro día exactamente a la hora acordada. Hola muchachos, veo que me necesitan. Mejor vamos a casa, les daré mi dirección, pero es secreta. Quiero saber por qué me han llamado. Creo que están estudiando la revolución de las colonias inglesas y abrió un libro que mostraba una ilustración donde se veía un grupo de indios asaltando un barco. ¡Wow! Dijo Mateo. ¡Indios contra piratas! Con este relato, el maestro Horacio Camandule comenzaba a enseñar un nuevo tema de historia, las revoluciones. Camandule es el actor que protagoniza la película uruguaya Gigante, pero además es maestro de quinto año en la escuela 140 de Punta Rieles. No Toquen Nada estuvo en la escuela y compartió una jornada de trabajo con Camandule. La escuela 140 está ubicada en Camino Leandro Gómez y Ruta 8, a la altura del Batallón de Infantería 2 y 3. Es una zona bastante despoblada, que buscó repoblarse con 2 escuelas y un liceo. Frente a la escuela hay unas pocas casas humildes, detrás hay un descampado con una canchita de fútbol y más atrás hay una fábrica. Camandule describió la realidad en la que trabaja. La mayoría de los alumnos son hijos de soldados de los cuarteles o de padres desempleados. Muchos vienen de los asentamientos de la zona. Tenemos como realidades así complejas. Hoy, por ejemplo, una de las niñas que faltó es la que se encarga de sus hermanos. Claro, ellas no están como, no están disfrutando de la niñez. Están como agarrando papeles o jugando roles que no son los de niños. Pero bueno, ellos son niños y tratamos de que ellos construyan su realidad. El día que Nausica Palomeque, de No Toca Nada, visitó la clase de Camandule, había 22 niños. Los alumnos estaban haciendo unos recuadros donde anotaban quiénes asistieron a la clase. Con esos datos los niños hacen sus propias estadísticas y evaluaciones. Yo soy Horacio Camandule, maestro de quinto A. Tengo 35 años. Yo soy Wilson, tengo 11 años. Soy Talía, tengo 11 años. Soy Victoria, tengo 11 años. Soy Rodrigo y tengo 11 y soy de Nacional. Camandule estudió teatro y magisterio y así contó a No Toquen Nada su trayectoria. Yo nací en Jardines del Hipódromo, relativamente cerca de acá. Provengo de una familia bastante humilde, trabajadora, que lo que nos dio fue el estudio, me acuerdo que iba al Anglo. Y tal, quería amigos chetos. Y yo era el que viajaba una hora en ómnibus. Fui el paloma que me iba a bailar y iba al teatro. Conocí a todos los actores, todas las obras. Y en sexto me decidí a estudiar teatro, que fue como un conflicto ahí porque dejé el liceo, pero me puse a hacer de todo. En el 98 estaba dando un taller de teatro para niños en una escuela y me dijeron, metete ese magisterio, y me recibí en el 2002. Al taller ese entré porque estaba pintando una reja, era la directora de la escuela y fue que nos pusimos a hablar y me invitó. Estudié los 4 años de magisterio y los primeros años tenía que hacer suplencia por todos lados hasta que no concursar. Concursé en el 2003 y en el 2004 vine para acá. Hace 5 años que estoy acá. Horacio Camandule, el actor principal de la película Gigante, premiada en Berlín, vive a 20 minutos de la escuela donde trabaja de mañana como maestro. De tarde trabaja en una casa joven de la Curva de Maroñas, allí también está contratado como maestro. Brinda clases de apoyo a los escolares y da un taller de teatro para niños. Los sábados actúa en una obra de teatro, Los Fabulosos Hermanos Masilotti. Al principio no lograba conciliar los dos trabajos. Con el tiempo comprendió que la docencia y la actuación son profesiones que se complementan, sobre todo porque las dos tienen en común la vocación por la comunicación. Para Camandule, dar una clase tiene mucho de actuación. Le permite imponer autoridad y hacérsele enojado, manejar la gestualidad, leer con buena expresión, impostar la voz. Además, le da más herramientas para comprender los roles y los vínculos adentro de la clase. Este año vamos a cada 15 días vivir los talleres. Ustedes ahí ven las propuestas que hay para este año, hay propuestas renovadoras. Hay propuestas bastante lindas. Felicitaciones a la maestra que hicieron los carteles preciosos también. Así presentaba Camandule en el patio de la escuela las nuevas actividades del año. Su participación en Gigante no pasó, obviamente, desapercibida en la escuela de Punta Rieles, en la 140. En el patio los niños se acercan, lo abrazan y le dicen, ¿cómo está Gigante? Algunos se entreveran y confunden el nombre de la película. En vez de Gigante le dicen Grandulón. En realidad la película se iba a llamar Gigante por lo grande del supermercado, donde se filmó gran parte de la película. Pero Camandule dice que él se apropió del nombre de la película. Claro, cuando le seleccionaron el casting, era más apropiado para él, ¿no?, que para el supermercado. No Toca Nada estuvo conversando con los alumnos de Camandule. Ellos le contaron a Nausicaa Palomeque cómo están viviendo que el maestro sea el protagonista de esta película, que haya salido en todos los canales de televisión, los informativos. Los niños destacaron las diferencias entre el maestro y el personaje. En la tele que salió ahí, y lo vi. Entonces ya sabía que era ese maestro. En el cine, en esa carpeta, esa que está pegada, que dice el Grandulón. Gigante. Ahí va, gigante. Él trabaja como guardia y se enamora de la limpiadora y la mía con las cámaras del supermercado. Lo más gracioso es que cuando salió corriendo porque el carnicero se había ido con la limpiadora. No parece el maestro por el bigote que se dejó crecer y todo. Sí, los lentes. Sí, y por la actuación de él. Ahí en la película tiene músculo. Bastante, tiene tatuaje por todos lados, así. Se deja la barba. Ay, queda distinto por el traje de guardia de seguridad. Cuando los alumnos de la escuela vieron la publicidad en la televisión, les llamó la atención, además de eso del bigote, que decían el tatuaje en el brazo de su maestro, y pensaron que era verdadero el tatuaje. Por eso Camandule tuvo que mostrarles varias veces el brazo para convencerlos de que era solo una pintura. El protagonista de la película tiene algunas escenas violentas, además, dentro de la película Gigante. Por eso al maestro le está preocupando cómo reaccionarán sus alumnos cuando lo vean puteando y dando golpes. está pasando el trailer y estoy dando unas piñazos ahí en ese cuate y están todos. Vos, pegame como pegás en la película, pegame que no. Entonces está, ellos saben que es mentira, pero a la vez quieren jugar conmigo y a la vez se mueven. Viste, el vínculo de ellos, tocarse es a través del golpe, la relación con ellos es así. Entonces eso me dio un poquito de cosa, a ver qué efecto puede llegar a pasar con ellos. No han visto la película, lo que han visto es un avance, un tráiler, ¿no? La mayoría de los alumnos no ha accedido al cine, pero saben más o menos de qué se trata. Pocos han ido al cine en realidad, no a ver Gigantes, sino que algunos no han ido nunca o una sola vez. La entrada le resulta cara y los cines están muy lejos del barrio. Camandú le lamenta que sus alumnos solo accedan a la televisión. En un país divino como este y en una ciudad maravillosa como Montevideo, con toda la oferta cultural que hay, lamentablemente los medios de comunicación, los abiertos, están ofreciendo... No quiero decir la palabra, pero es tétrico, me da miedo que acá se hable, por ejemplo, más de Tinelli, o más de Victoria, o más de Valiente, no sé qué, y no se esté hablando de los actores uruguayos, de los artistas uruguayos, o de las cosas que se crean acá. Eso es lamentable. Por eso está procurando Camandule llevarlos a una función gratuita de la película y hacer algún paseo didáctico al teatro, por ejemplo, donde también actúa los fines de semana. Para hacer la película, el maestro tuvo que faltar un mes a la escuela. Primaria le consiguió una licencia sin goce de sueldo y consiguió además un suplente para sus alumnos. Camandule contó también cómo fue trabajar en la productora Control Z. La película llegué porque Marcelo, estudiante de agronomía, que trabajaba acá en la escuela, curso de huerta, y él tenía una conocida que es la actriz que hace el casting. Un día nos presenta y al mes me llama. Y yo medio como que fui medio desconfiado. Me hicieron improvisar unas escenas ahí. Estaba un poco nervioso, pero también iba así nomás. Yo qué sé, fui el primero. Y Adrián dijo, es él. Pero había sido el primero, ese era el problema. Entonces decía, no, soy yo que estoy como loco por hacer la película. No. Sigo castinearon 20. Y yo seguía dando como el personaje que quería. Castineando, ¿no? No sé si se lo pasa a los alumnos, ese verbo nuevo. Estaba castiñe. En el recreo, hay que aclarar, no estaba frente a los alumnos cuando hablaba. No, pero creo que están escuchando la escuela de Punta de Rieles, que le explique cómo son los nuevos verbos. Por ejemplo, castinear, que le explique Horacio a sus alumnos. Cuando hablaba de Adrián Viñez, el Garza, el director de la película, que claro, ya tenía seleccionada a Leonor, que en ese momento era su novia, además, como ha contado en todas las entrevistas, y le pareció muy rápido seleccionar el primero en el casting, pero era él, era Horacio Camandule, que encarnó finalmente al protagonista de Gigante. Jara es un guardia de seguridad que trabaja en un supermercado y se enamora de Julia, una de las limpiadoras, Leonor Barcas. Jara es un personaje solitario, bastante callado y todo el tiempo está observando a Julia. Por eso Camandule trabajó especialmente con la mirada. A mí me vino una frase que le llevé a Adrián y le encantó, que me dijo una vez un profesor de teatro, que nuestro trabajo era como mirar un patito en el lago. Y nosotros lo vemos que va el patito, pero no vemos las patitas que van como locas. Esa energía va por dentro, actuar para adentro. Yo trabajé mucho esa parte interior. Hay un teatro butó, básicamente es ejercicio con los ojos. El tipo no tiene ninguna expresión, hace como una danza con los ojos. Aprovechando también que tengo miopía y astigmatismo, que veo bastante borroso, me concentraba en esas manchas y esas cosas y pensaba mucho, y me concentraba mucho en la mirada y en lo mínimo. Ese trabajo se continuaba un rato más después de la escena, así lo realiza en el teatro. Se concentra en el personaje un tiempo antes de la actuación y continúa un rato más después. Esa experiencia funcionó en la película. El director había acordado con el cámara para que siguiera filmando un rato más después del corte. Y varias escenas fueron armadas con esos tiempos. Nunca imaginaron la repercusión que tendría la película, mucho menos que viajarían al Festival de Berlín y que iban a obtener 3 premios allí en ese prestigioso Festival de Cine. Y estar en Berlín, pero estar en Berlín como invitado, que tu foto esté en todo, como ahora en Montevideo, estaban en Berlín, teatro de 2.500 personas riéndose, gente que no es uruguaya, y las fiestas y coche oficial para ir a cualquier lado, que era muy, muy loco, y al principio pedí ropa prestada, pero cuando llegué allá me dijeron, no te preocupes, es el artista, y me fui con una camisa blanca, pantalón negro y una chaqueta que me había puesto ahí, y después para la ceremonia sí me compró un traje de embajador, y me llevó a una terrible tienda donde se vestía él, y ahí me compró unas camisas, no sé, y me fui bárbaro. Filmar una película, estar en Berlín, en este festival no tan prestigioso, es una experiencia muy distinta a ser maestro en Punta Rieles. Por eso, cuando volvió a dar clases, fue como un regreso a la realidad. Me metió en un equipo donde ya estaba todo planificado, el día a día, el hora a hora, el minuto a minuto. Entonces yo entraba como una cosa perfecta de que todo se cumplía, horario, me cuidaban mucho, me pasaban a buscar, me llevaban, me daban de comer, me mimaban, no me podía pasar nada. Trabajé en óptimas condiciones. Todo lo contrario cuando volví a trabajar a mi trabajo común, que me tenía que levantar temprano, que tenía que esperar el ómnibus, que el ómnibus demora, que el ómnibus está lleno. Todo es un caos, que está todo planificado, pero a la vez no te salen, la mitad de las cosas no te salen. Entonces como que ahí medio como que me cayó la ficha de la real realidad. No toques nada. Compartíamos el informe que realizó Nausicaa Palomeque en la Escuela 140 de Punta Rieles con el maestro Horacio Camandule, pero también con sus alumnos que se están escuchando. Si los dejaron finalmente de escuchar, les mandamos un saludo acá y seguramente pronto van a ir al cine a ver la película gigante, no para imitar alguno de los golpes, sino para ver al maestro allí. Camandule dice que es difícil hacer cine en Uruguay, pero ahora no ganó mucho dinero, obviamente. Los $4,000 que cobró por la película está lejos de algunos cachets internacionales, sí. Pero su intención es capitalizar ese trabajo. En efecto, ya se abrieron algunas posibilidades. Va a trabajar en una serie que va a salir por Canal 4, que se llama Charlie al aire. Además, lo llamaron para hacer una publicidad y desde una productora de Buenos Aires, o sea que es una buena posibilidad. Uh-huh. También se benefició con la obra de teatro en la que trabaja, Los Fabulosos Hermanos Masilotti, que parece suspendía en algunas funciones hasta que apareció esta película por falta de público. Y le los puso fines de semana. Puntos más. Y están llenando ahora los fines de semana, porque claro, Horacio Camandule está al frente, porque la notoriedad que tomó con la película lo hace que lleve público, que convoque público a esa obra de teatro. Pasan 41 minutos de las 10 de la mañana, tenemos 11 grados de temperatura en Montevideo. No toquen nada. Para las 11 de la mañana, algunos mensajes de texto que han llegado a 9390 NT en la mañana de hoy. Con un tubo Pitot se mide caudal, no presión. Menos fruta, compañero, me decía a mí el Mauri más temprano. Uy, qué difícil para la gente, lo del tubo Pitot, sí. Caudal, presión. Claro, supongo que viene de un punto de vista experto, por lo menos, no sé si de la física, de la ingeniería o qué. Porque en realidad yo por las referencias que tenía hasta ahora, es verdad que el comentario lo tiré de memoria, pero las referencias las tenía bastante claras. Por ejemplo, la nota que leímos hace pocos días aquí del diario La Nación, de Fernando Rodríguez, que habla de los tubos Pitot, conductos colocados en la parte exterior del fuselaje que miden la presión atmosférica y la traducen a la velocidad relativa en el instrumental. Y si no, también se puede ir a buscar algunas páginas de síntesis de conocimiento, como por ejemplo la Wikipedia, con todas las salvedades que se pueden poner, pero también con cierta confianza que se le puede tener en algunos terrenos, que dice que el tubo Pitot sirve para calcular la presión total, también llamada presión de estancamiento, presión remanente o presión igual de remanso. Igual que más allá de buscarlo en internet, nosotros hemos hablado con Piñeiro, quien de anunció el caso de Lapa, que además fue a la justicia en Argentina y tuvo sus procesamientos, y de ahí lo sacamos. Evidentemente no hicimos un estudio acerca de los tubos Pitot. No, claro, probablemente esta persona sí, pero bueno. No, claro, pero la respuesta puede ser el tomate es una fruta. No, pero lo que pasa es que está bien porque el tomate es una fruta, por la semilla. Eso es verdad. Para algunos. Bueno, bien, lo cierto es que tampoco sabemos exactamente si el tomate es una fruta. Y no sabemos exactamente los tubos Pitot, y a veces no sabemos exactamente cómo se hace un presupuesto universitario. A veces nos metemos en algunos temas, claro, los estudiamos. Siempre derivamos en el tema de la fruta, ¿no? Claro. Las manzanas, o sea, fruta en general. Claro, las manzanas de Arocena, o sea, claro. lo que realicé, eso fue una cuenta que la reyó, no era el presupuesto, eso sí tendríamos que saberlo. Pero lo cierto es que en algunos temas que tocamos, que vamos a desarrollar, esto es muy obvio, pero a veces no se entiende. Bueno, los investigamos, los laburamos y de eso tratamos de informarnos con los que saben más. Después hay 20, 30 temas en el día que sin payar, a veces comentamos, por ejemplo, lo que nos dijo Piñeiro, un piloto, acerca de su investigación. Y bueno, capaz que algún ingeniero no está de acuerdo, no tenemos capacidad para discutirle al ingeniero sobre el estudio Pitot. Podríamos poner un debate de dos ingenieros o llamar al piloto. Claro, sobre los tubos Pitot y marcar un pico de rating, definitivamente. Debe ser impresionante un debate sobre los tubos Pitot. Eso que sí. Se están esperando ahora acerca de la cinterna, caudal o presión, tubos Pitot, ingeniero González frente a piloto Fernández. Ah, qué lindo. O sea, lo anunciamos explota, antes, explota, hacemos explota. Un pique para anunciarlo antes. Hola, espero poder resumir lo más posible mi opinión acerca de este tema, transporte. Si no recuerdo mal, durante la campaña de las pasadas elecciones, casi todos los candidatos, incluido el que hoy es intendente, pusieron como uno de los temas principales la reestructura del tránsito montevideano y metropolitano. Hoy, a casi 5 años y culminando la gestión, lo único que tenemos es un sistema de tarjetas que funciona de manera deficiente y no ha podido implementarse totalmente, y algún carril preferencial de ómnibus. Mi pregunta es, ¿fue un error político y tal vez ético? Es decir, ¿nos mintieron o fue un error técnico? Y no realizaron un estudio serio de la complejidad del tema y fueron ingenuos proponiendo más de lo que podían realizar. Sé que es un tema complejo que involucra tanto actores públicos y privados, pero creo que se debería ser más serio en lo que se propone y deber tener un debido sustento técnico. Esto es lo que veo en cada campaña. Mucho titular y muy poco contenido. Sí, habría que recordar todo lo que se promete en las campañas de todos los partidos, como le decía a él. Esto es para el sueco, que es el único que demuestra interés por conocer la verdad. Te dejo una imagen, el link del oso uruguayo en Berlín. Tomás, sueco, te lo paso. El link del oso uruguayo en Berlín 2002. No lo abrimos ahora porque va a trancar. Podría generar problemas. Sí. Situación. Clase de una facultad de la Universidad de la República, no importa cuál. Melissa nos hace la situación. Docente que entra a los gritos en el salón. Abran las ventanas que hay que ventilar. Ante la mirada atónita de todos los estudiantes, la docente acota. En este salón de clase, el profesor fulanito, en cuyo grupo hay 2 casos confirmados de gripe porcina. Ah, había estado un profesor que tiene 2 clases de gripe porcina y entró a los gritos como loca. Está bien lo de la virulencia, que la mortalidad baja, que no genera un caos por dar poca cosa, pero en última instancia podrían informar que se está dando esta situación, ¿no? El salón sigue abierto, se siguen dando clases en él y no hay alcohol en gel, esto con tono de ironía. Además, son 2 confirmados en un grupo. ¿Cuánto más hay pululando por ahí a propósito de cómo está informando el Ministerio de Salud Pública sobre esta situación, caso a caso o por brote? Momento de pasar al departamento. Departamento de Periodismo Musical. Acabamos de escuchar la historia de Horacio Camandule, un artista de medio tiempo uruguayo, una figura que es quizá más habitual que en el resto de los países del mundo, quizá una de las formas culturales más fuertes de nuestro país sea la murga, y se trata en su gran mayoría de artistas de medio tiempo, que obviamente no viven de su trabajo como artistas, pero que sí cobran una especial importancia en ese rol en algunos momentos del año. Es interesante pensar en nuestro mercado, en nuestra capacidad de producir cultura, arte en particular, y a qué estamos expuestos como consumidores y como creadores de cultura en Uruguay. De todas formas, el tema que vamos a escuchar no es murga, quédense tranquilos. Vamos a escuchar... Hay gente que le puede gustar, hemos pasado murga y lo vamos a seguir pasando. Pero vamos a escuchar un tema de los Pixies que se llama Gigantic, y que es una conexión lineal con la última película de Control Z. I know his teeth is white as snow. What a gas it was to see him walk her every day into a shady place. The lips she said, she said, it's hard, it's hard, it's hard, it's at a ball. It's hard, it's hard, it's hard, it's at a ball. It's hard, it's hard, it's hard, it's at a ball. Gigantic, I'm sleeping now. No toquen nada. El Congreso peruano suspendió ayer la ley de la selva que causó los violentos enfrentamientos del fin de semana pasado en la Amazonia, enfrentamientos en los que murió un número todavía indeterminado de personas. La ley, que había sido rechazada por las comunidades indígenas de la selva peruana, permanecerá suspendida durante 90 días con el objetivo de estudiar posibles modificaciones y encontrar una salida a los problemas con los pueblos nativos amazónicos que piden que se respeten sus derechos sobre la tierra. No toca nada, conversó con Gregor McLennan, estadounidense, integrante de la ONG Amazon Watch, que es veedora del proceso de Amazonas. En un ratito vamos a escuchar lo que nos contó desde allí, desde el lugar de los hechos. La semana pasada la Amazonia peruana se vistió de luto. No se conoce a ciencia cierta cuántos indígenas murieron en el enfrentamiento del viernes con las fuerzas del ejército y también con las fuerzas de la policía de la ciudad de Bagua. El conflicto se generó porque los indígenas reclaman que se derogue el decreto que permite que ingresen empresas a sus tierras. Reclaman que se derogue, no que se aplace, como sucedió en el día de ayer en el Congreso. Tras el enfrentamiento, la información es muy confusa y el viernes el gobierno declaró un toque de queda. El gobierno peruano dice que los indígenas asesinaron a 22 policías. Algunas organizaciones sociales hablan de 30 asesinados por las fuerzas estatales. El gobierno habla de 7 indígenas muertos. Hay manifestantes, además, desaparecidos, denunciados por los indígenas. Hay 159 heridos y más de 150 detenidos en cuarteles y comisarías sin asistencia legal. Se estima que unas 500 personas están clandestinas en iglesias, centros sociales y lugares apartados de la selva, escondidos por temor a las represalias de la policía y los militares. Así que hace 2 meses que los indígenas de las regiones de San Martín y de Loreto están reclamando con cortes de ruta la derogación de un decreto legislativo llamado Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y conocido popularmente como la Ley de la Selva. Esta normativa permite el ingreso de empresas a tierras que históricamente fueron habitadas por indígenas. 2 comisiones legislativas señalaron que ese decreto es inconstitucional y la Defensoría del Pueblo Peruano presentó el jueves una denuncia precisamente por ese caso, porque es inconstitucional. Ese decreto es uno de los 99 que el gobierno de Alan García aprobó desde diciembre del 2007 para actualizar la legislación y que quede vigente el TLC que firmó Perú con Estados Unidos. ¿Cómo fue el enfrentamiento? Bueno, ya el jueves, horas antes de los enfrentamientos, García había dicho que no iba a ceder a las presiones de los grupos nativos, de los grupos indígenas. El presidente peruano los calificó en ese momento el jueves de subversivos. Estas personas no son ciudadanos de primera clase que puedan decir 400.000 nativos a 28 millones de peruanos, tú no tienes derecho de venir por aquí. De ninguna manera. Eso es un error gravísimo. Y quien piense de esa manera quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo en el pasado. Además, el presidente de Perú acusó a Venezuela de interferir en el conflicto, sin pruebas, pero le acusó de interferir. Y el ministro Yehude Simón acusó a los indígenas por la violencia desatada en esa localidad. Lo hemos hecho todos los esfuerzos para evitar cualquier derramamiento de sangre, ni una gota de sangre de nadie. Sin embargo, el señor Pisango y la gente que está detrás de él condujeron a esta situación de crimen de 4 policías, incluso asaltaron una comisaría. El comisario evitó de que se lleven las armas y lo asesinaron. Y eso solo le interesa a potencias petroleras que quieren mantener a otros países como compradores de petróleo y no quieren que desarrollen sus riquezas. He dicho que detrás del señor Pisango estaría Venezuela. No tengo ninguna prueba, pero siempre se dice que hay que ver a quién le conviene. Cuando hablan de Pisango y detrás del señor Pisango, están hablando de Alberto Pisango, el líder de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, que desde el viernes además está en la clandestinidad. El jueves, antes de la masacre, se reunieron policías, alcaldes e indígenas. La policía advirtió que tenía orden de abrir el paso. Los indígenas se negaron a abandonar el bloqueo. Alan García dijo que no iba a ceder a los reclamos y sustituyó a los jefes policiales y militares de la zona. A las 2 de la mañana, a las 2 de la madrugada del día viernes, la policía empezó a acercar a los manifestantes. A las 5 de la mañana, policía y ejército dispararon gases lacrimógenos y sus fusiles contra los manifestantes. El líder de la Asociación Interétnica de Desarrollo, Alberto Pisango, también explicó desde la zona cómo fueron los hechos a la prensa peruana. Si nuestra movilización, nuestra protesta era justa, 54 días, no ha pasado ninguna violencia. Pero al día de hoy, a las 5 de la mañana, el gobierno ha ordenado a matar a nuestros hermanos. Pisango pidió asilo el lunes en Nicaragua y se lo han concedido, aparentemente se lo han concedido. Gregor McLennan, estadounidense, integrante de la ONG Amazon Watch, que es veedora del proceso de Amazonas, conversó con No Toquen Nada. Estuvo todos esos días monitoreando el conflicto de los indígenas y explicó lo que pasó. Yo he escuchado tres testimonios ahora que cuentan que han visto la policía llevando cuerpos en el helicóptero, tirándolos en el río. No hemos podido conseguir más evidencia para demostrar esto. Varias personas, incluyendo a los obispos del vicariato, los vicariatos locales, intentaron averiguar, intentaron bajar el río, intentaron subir el cerro donde la gente dijeron que había como cadáveres, pero el ejército y la policía no les permitieron. Entonces, la gente aquí queda muy preocupados de cuántos indígenas realmente han muerto y dónde están. El dónde están es porque la situación de los detenidos es complicada, es por ahora un misterio. No han podido ver a sus abogados, por ejemplo, ni a sus familiares. Así lo explicó Gregor McLennan desde Perú. Además, hay varias personas detenidas y la policía y el ejército no están permitiendo a los abogados de derechos humanos para ver los detenidos. Entonces, los abogados de varias ONGs de derechos humanos con quienes, como sabes, están bastante preocupados de qué es la situación de esos detenidos. No toquen nada. 4 horas diseñadas para ser feliz en un año electoral. Gracias a Rodrigo que nos manda un link con imágenes, supongo, de YouTube, del problema de Perú, de este caso peruano, como lo llama Rodrigo. Recordemos que ayer, noticia que teníamos hoy en titulares, el Congreso peruano decidió al menos aplazar por 90 días la llamada ley de la selva, la ley forestal y de fauna silvestre, y de esa manera, de esta forma, lo que está logrando el gobierno peruano es por lo menos ponerle paños fríos a esta situación por abrir un paréntesis de negociación. Sí. Lo que quieren los indígenas igual es que se derogue. Lo que quieren ellos es que se derogue y no que se aplace el proceso. Y bueno, sí, lo que quedó claro en este episodio es que de ambos lados se está dispuesto a llegar, no sé si hasta las últimas consecuencias, pero a apostar bastante a fondo en la situación. Tanto el gobierno, que le interesa muchísimo las posibilidades de explotación económica de esa zona muy rica en términos forestales y en términos petroleros, y también a los indígenas, que les interesa defender su territorio, y no le parecen suficientes las garantías que se le han dado de algunos miles de hectáreas reservados para ellos y otros para reserva de flora y fauna. Así que es un problema grande que tiene en este momento la sociedad peruana, y que el presidente Alan García lo presentó como 400.000 indígenas de la selva millones. Que quieren coartarnos la libertad a 28 millones. Sí, llevarnos al primitivismo, de no poder avanzar, de no poder ser una sociedad mejor. Vamos a tener que saber, supuestamente, de organizaciones civiles independientes, porque los datos son muy confusos, cuántos muertos hubo en esos incidentes que son catalogados los más sangrientos desde la desarticulación de Sendero Luminoso en Perú y sucedieron el viernes pasado. No toquen nada. Bueno, este correo es para Dobrich, pero anotó que en @cnfm.com han llegado muchos mensajes, también un mensaje de texto 9390NT sobre los tubos Pitot. Ese debate puede ser un éxito, Sueco. Sí. Hay masa crítica. Estimado Joel y Ricardo, por si no le creen a un físico, les adjunto información para que se queden tranquilos de que está perfecto cuando hablan de los tubos Pitot como sensores de velocidad. Gracias a Martín. Había más acá, tubo Pitot. Yo soy docente de Física General 1 en Facultad de Ingeniería y está bien lo que dijeron ustedes acerca de los tubos de Pitot. Tienes el teléfono ahí para llamarlo para... Sí, tengo. Se mide presión directamente con ellos, luego con este dato lo puedes traducir a caudal, velocidad o lo que quieras, dice Diego. Mauri. Y tenemos algunos mensajes de texto. No es el teléfono al aire. No. 407. No amenaces tampoco, vamos a parecer un viejo programa pero de la radio. Lo dijo bien, además, ¿no? Sí, está bien. Y aparte no nos sirvió a nosotros para refrescar la información. Y para tener un debate jugoso planteado en el futuro cercano, aquí no tocan nada. El de los tubos. Habíamos planteado varios ayer, ¿no? Sí. En producción, en correo. Se ocurrieron un par de buenos debates. El tubo Pitot mide caudal a partir de la diferencia de presiones. Abrazo. En la peli Fuerza Aérea Sociedad Anónima se habla del tubo Pitot, Daniel del Centro. Claro, lo que decíamos de Piñeiro, porque Piñeiro estuvo aquí después de la película esa y hablamos con él varias veces. Además, es una parte fundamental de la denuncia que se le hace a la compañía aérea del avión que cayó en Fray Bentos. Austral. Sí, Austral. Es una parte fundamental de la denuncia que hace no tener controlados esos tubos Pitot que se abrían congelado en ese momento y que no le dieron la indicación. Claro, le dieron datos erróneos a los pilotos que pusieron los motores a fondo y por eso generaron que el avión se rompiera. Somos expertos en tubos Pitot. Sí, realmente. No toques nada. Con nosotros aquí para hablar de este nuevo trabajo de Maya Castro, Miguel Ángel Dobrich y Gustavo Laborde. Buen día para ustedes. Por aquí empezamos, ¿no? Por este nuevo trabajo. Buen día. Primero quisiera que nos des un poquito de tiempo, Gustavo, a mí para bajar nuestro loft de marfil. Dejo la pipa acá al lado. Toma el monóculo. Me lo ajusto y ahora sí podemos comenzar con el disco de Maya Castro. ¿Ambos fuman pipa o lo hacen solamente acá? Compartimos. A Cachimba do Paz le decimos a la pipa. Como Gabriel Pensador. Me parece muy bien. Maya Castro, Lluvia Inerte. Este disco que la tiene bajo una lluvia en la tapa, a ella, ¿no? Con un paraguas transparente. Uh-huh. ¿Qué es el fotos de... ¿Te gusta la foto de ella? La foto de Pata Torres, ¿eh? De Pata Torres. Es preciosa la foto. Enchulada por intro, tapa, ¿no? Por Marcelo Vidal y sus muchachos. Muy bien. ¿Qué decimos de este disco de Maya Castro? El segundo trabajo discográfico de Maya, el anterior había sido hace un par de años. Este es un... A mí me gustó mucho el disco, me parece muy redondito. El anterior, debo confesar que no me había gustado tanto. Y en su momento, mucha gente... Recuerdo una crítica de La Mole que decía... Uh-huh. Maya canta muy bien, ¿no? Muy como diciendo, bien. Aunque no se note en este disco, ella canta muy bien. Y en este disco, no sé exactamente, pero yo volví al anterior para detectar, a ver por qué era que no me había interesado tanto, y no sé bien, pero... Este lo encuentro mucho mejor, notablemente mejor, me parece un gran disco. Y es un gran disco también de Horacio Di Llorio, uh-huh. que viene siendo uno de esos músicos que, bueno, que participa en la dirección y los arreglos y todo eso. También había participado en el disco de Mónica Navarro. Uh-huh. Viste, como más así en segunda fila, pero es... el cerebrito de estos discos, brutal el trabajo de Di Llorio, excelente, que también había estado en el disco anterior de Maya, pero excelente trabajo. Y Maya Castro se recuesta, como está pasando con muchas intérpretes mujeres en Uruguay, se recuesta en el amplísimo repertorio del tango para... Y lo hace muy bien, a mi gusto, ¿no? Y supera el tango también, ¿no? Claro, no, claro, eso quería decir, se recuesta en el tango, pero a la vez hace temas, bueno, hace el tema de No te va a gustar, ¿cómo se llama? Ahí te tenés, mirá, Saltar al vacío, ¿ves? Sí, el nombre no me acuerdo exactamente, pero ahora te lo digo. También hace un tema de Gustavo Drexler. Pena, el príncipe, exacto, de Drexler. Al vacío. De lo que estábamos escuchando, Lisandro Aristimuño, Redonditos de Ricota, sí. Troilo, Rubinstein. Para mí era una preciosa versión, el tema de No te va a gustar. Sí, está muy bien. No te va a gustar. Entonces es una cosa curiosa lo que está pasando con muchas mujeres intérpretes. También hay que decir que tiene dos temas de su autoría. Este disco que están, que claro, porque además es difícil poner un par de temas de tu autoría cuando tenés a semejantes, claro, compositores que están en el mismo disco, ¿no? Hay grandes firmas. Claro, grandes firmas y grandes letristas también, ¿no? Claro. No solo de con música. Leo José María Contursi, me voy a la columna de tango, y veo a Labordi, leo José María Contursi. Yo no soy José María Contreras, ya me hubiera gustado. Pero lo nombraste tantas veces. Sí, cómo no. Perdón, amiga. Con yo recordábamos antes, era al aire, el disco de Ana Prada, que justamente ese disco no fue un disco que se nutrió de temas ajenos, ¿no? En contraste con este de Maya Castro. Pero es como bastante interesante. De hecho, el tema Soledad que hace de Drexler, tema que lo acompaña a María Rita, quisiera hacer un breve paréntesis para volver a Maya Castro, es que María Rita va a estar, la hija de Elis Regina va a estar este fin de semana en el Conrad, justamente, ¿no? Con gran casualidad. Este viernes a las 22 horas en el Conrad, digo porque capaz que a alguien le interesa escuchar esta gran voz brasilera. Muy bien. Maya Castro, entonces, con este... Maya Castro, sí. Yo también recordaba el de Rosana Tadei, que fue un precioso trabajo, ¿no? Claro. Ana Prada hizo en el 2006, no hizo más. Disco, ¿fue en el 2006? ¿No? Sí. No. O 7, pero no mucho más que eso. Soy Sola. Soy Sola, sí, en 2006, Sola. ¿Sí? Sí. Llamamos a Ana Prada a un nuevo trabajo desde aquí. No, pero se está recuperando de algún modo el rol del intérprete, que es un... Ajá. Que tiene... por ejemplo, en la música brasileña o en el tango, tiene un prestigio y un lugar bien ganado que no lo tiene tanto en el rock, porque el rock es un género más de autores, ¿no? De compositores que cantan sus propias composiciones. Claro. Pero en Uruguay, de la mano de mujeres, básicamente, Malena Muyala, que también tiene temas de ellas. Tiene temas propios, ¿no? De Mónica Navarro, y todas las otras que están más vinculadas al tango todavía, como Francis Andreu o Valeria Lima. Bueno, Francis Andreu no tiene ningún disco. Es una cosa curiosa, pero bueno. Sí. Giovanna también. Ah, Andreu no tiene ningún disco. No tiene disco. Mira. Es escénico lo de ella, únicamente. Sara Sabás no. Lo que no hay. Sara Sabás sí sacó un disco este año, ¿verdad? Este año. Pero es una cosa curiosa que no haya intérpretes. Hay que nombrar a Laura Canoura, por supuesto, que también es una intérprete que tiene mucho más trayectoria. Pero es curioso que no haya ningún intérprete masculino, ¿no? Son básicamente compositores también. Vos, sí. Claro, no hay el rol de intérprete, que interpreta músicas de otros. No existe. Bueno, está ahí en la vuelta Tabaré Leitón, también, pero dedicado al tango. Creo que no tiene ningún disco. Pero es curioso, porque es un guante que recogieron las mujeres y no los hombres, ¿no? Lo han hecho muy bien, la verdad. Sí. Yo desde el oyente y el gusto siempre, ¿no? No desde la calidad técnica. Pero Sara Sabás, por ejemplo, el otro día me decían, canta perfecto, ¿no te das cuenta? Y digo, la verdad yo no me doy cuenta si canta perfecto o no, los discos me gustan o... Te darías cuenta si no cantara perfecto. Sí, me daría cuenta más, ¿no? Sí. Las condiciones obviamente técnicas de ellas son indiscutibles. ¿Cómo canta Maya Castro en este disco? Bárbaro, a mí me parece buenísimo, me gustó mucho. A vos no sé, Miguel. A mí me gustó mucho como canta, sí. No es tu palo, me decías, Miguel. No es mi palo. A mí me gusta. Tengo esa cosa. Un par de temas muchísimo y otros, creo que no están mal, está muy bien grabado el disco, ¿no? Muy bien grabado. Está muy bien arreglado, por eso hablaba de una cosa que noté, por ejemplo, chusmeando, una fotografía. En el librillo. No sea. No seas maligno. Un error de tipeo, seguramente una M por una N. Están al lado del teclado. Están al lado del teclado, pero me llamó la atención, ¿no? Dije, un objeto, porque es una belleza el disco, ¿no? O sea, las fotos son hermosas. Y lo arruina. Y qué pena que ese estado de error de tipeo, ¿no? Qué pena. Escuchemos otro tema, Maya. Vamos a escuchar un tema de Rubinstein, que tiene una versión memorable de Edmundo Rivero, y esta no tiene muy poco que ver con la versión de Edmundo Rivero, que es Tu perro pequinés. Te vi pasar, corazón, con el auto que fue mío y el tapado de visón. Tus ojos vieron mis ojos, pero no vi tu rubor. Sentí temblar mis despojos y tu perro me ladró. Chofer japonés, con el auto avión a chorro, y vos apretando el morro del perrito pequinés. La vida tal vez se ensañó y a sangre fría me regala la ironía de este cuadro hecho al revés. Como quisiera tener para mi frío espantoso ese abrigo tan sedoso de tu perro pequinés. Ladrando a la luna como el perro pequinés, chofer japonés, con el autoavión a chorro y vos apretando el morro del perrito pequinés. La vida tal vez se ensañó y a sangre fría me regala la ironía de este cuadro hecho al revés. Como quisiera tener para mi frío espantoso ese abrigo tan sedoso de tu perro pequinés. Algunos correos sobre este nuevo disco de Maya Castro, sobre los comentarios de Miguel Ángel Dobrich, de Gustavo Laborde. Este en realidad es paralelo, pero es por un tema que vos metiste, Miguel. No, porque estoy tomando para los chistes vos. Rubinstein y ese. ¿Tenés idea de cuánto vale la entrada? Miré la página del Conrad, lo de María Rita, y no lo dice. Entre 35 y 60 dólares. De paso les digo que... ¿Entre 35 y 60 dólares? Sí, sí, que hoy también está súper bien. Está Caribe también. En el Solís. Salen 400 pesos la entrada de Super bien en el Solís. La interpretación de Samba por vos es impresionante. De las pocas canciones que originalmente son interpretadas por hombres y por una mujer, quedan muy bien. Un saludo para Gustavito de José de Humanidades. ¿Te acordás de San Josú? Ahí ya tenías una actitud tanguera. La borde. Saludo de los gordos. Dice. Tanguera. Los gordos de San Josú. Explícame. Los gordos, los gordos, claro. Son como los gordos de Nacional. Los gordos son en Navarra. Y me acuerdo particularmente de él, que era. No sé qué anda, hace pregunta, mucho Maya Castro salió en la Mojigata en este último carnaval. No tengo idea, jamás. No, yo no. Yo lo comulgo. Evito carnaval. Sí, salió, sí, dijo. Vos tendrías que decir que sos el hincha. Te miré a vos, que sos el hincha de la Mojigata. Bueno, te bajaste soy del camión. Un hincha distinto. Te bajaste colgué del camión. Las banderas al revés este año. Para estos eruditos, ¿saben a qué cantante femenina fue la versión del himno nacional en la marcha por los desaparecidos del 20S? Fue especial, dice Graciela. Pa, no sé qué estaba muy preguntando bien. Mucho. Le falta un poquitito de garra, Maya. ¿Puede ser? Dice este mensaje de texto. Y no tranca fuerte en la mitad de la parte. Basta, son tres, basta. Basta. Te paso a segunda pelota, derecho. En realidad vas uno, vos nada más. Gustavo, ¿le falta un poquitito de garra o no? No me parece, no sé, no me parece. Capaz que se refiere al tango, sobre todo, no sé. Es que... Como carraspear más, arrastrar más. Bueno, pero lo que pasa es que es una interpretación desde el 2009 al tango. O sea, también cantar de acuerdo a los cánones tradicionales del tango, no sé si sería algo muy interesante ahora, ¿no? En esto del tango la que encara es Malena Muyala. El de Ana Prada tiene un tema de Cabrera y un poema de Gabriela Mistral. Dice aquí por el disco Soy Sola. Yo quería saber si va a estar Maya Castro en la diaria. Sé que va a estar un fin de semana. Gracias, un beso de Silvina. No sé si va a estar. Fíjate en la cartelera de la diaria. En la cartelera de la diaria. Y no nos van a contestar porque la diaria no se escucha a nosotros. Así que. En principio no. Así que va a ser imposible. Che, esto de las listas de la calle. No les interesa a ustedes de cómo se están repartiendo en la lista de la calle. Pasemos a un segundo tema después de Maya Castro. Quería recomendar un espectáculo que va mañana viernes a las 21:30 horas, el sábado a las 19:30 y 21:30 y el domingo a las 19:30, que se llama Los Macbeths. Es un espectáculo de María Dodera que se realiza en la Casa Municipal de la Cultura del Prado, queda frente al Bausá, en la calle Lucas Oves. Es una obra que aprovecha un espacio diferente, digamos. Es una obra itinerante donde tiene cupo solamente para 25 personas. Parte del encanto de la obra es recorrer esa preciosa casona del Prado de la mano de un actor, por supuesto, pero es... un guía. Claro, sí, es un sirviente de los Macbeth que... Tiene muy buen humor, además, la obra está muy bien y aprovecha muy bien los espacios. Hay un par de momentos, no quiero adelantar, pero hay un par de momentos de hacinamiento muy interesantes. Es un espectáculo que realmente lo recomiendo. Yo no curto mucho teatro, no soy autoridad en ninguna cosa, mucho menos en teatro. Los Macbeths, que va, lo que les dije, el viernes 21:30, sábado dos funciones, 19:30 y 21:30, y el domingo 19:30. Pregunta, sí. El hombre este, siguiente, sí. Que te pasé, sí. ¿Se mete con uno? No, porque es una para mí es fundamental. Es una pregunta, ¿verdad? Que mucha gente yo hace. Pago una entrada, no me jodas. Sí. No, se aprovecha un espacio no tradicional, es algo que Dodera ha hecho en reiteradas ocasiones. No dice, mira el saquito que trajo este boludo, justo. No. No se mete con uno, salvo en un pequeñísimo momento, pero no pasa, nada, no se meten contigo, te pueden hablar, sí, pero los actores no sé, lo interesante de esto lo tendría que reflexionar otro, pero es cómo se necesitan renovar el pacto de ficción, ¿no?, en el teatro, que es algo que al espectador no tradicional, o sea, el que no va al teatro, le pasa, ¿no?, razón por la cual mucha gente no concurre, precisamente. Y en este caso, uno se la cree toda, digamos. Y está muy bien, me pareció muy interesante la obra, así que la recomiendo. Y ya les digo, solo para 25 personas, porque hay que recorrer esa casa que tiene una escalinata de mármol adelante, después tiene una escalinata de una escalera de madera preciosa, los vitrales, o sea, todos los espacios espectaculares. Vale la pena también para pasear por la casa. Es parte del encanto, el aprovechamiento de esa casa, incluso los jardines y todo, es muy interesante. Los Macbeth, entonces recomendada por Gustavo Laborde, Dobrich. Gomorra. De los Macbeth a Gomorra. No, está mal. Gomorra el año pasado ganó el premio al Festival de Cannes. Está basada en el bestseller que generó escandalete, por supuesto, y grandes ventas, ¿no? Justamente pues es un bestseller de Roberto Saviano. Obviamente, Gomorra remite a Sodoma y Gomorra, y a su vez es un juego de la palabra Gomorra con la palabra Camorra, la red delictiva de Nápoles, justamente donde se filmó gran parte de esta película, ¿no? En exteriores. Esta película es una película de gangsters que contrasta violentamente con la tradición fílmica de este subgénero criminal, porque es un relato de Gomorra bastante laxo, con tics documentales, con la cámara al hombro, en la que conviven bastantes historias, en las que no hay un norte narrativo clásico, ¿no? Duro. Y además, justamente es interesante porque no se retrata el nacimiento, ¿no?, o la ascensión, la subida de un pequeño criminal a jefe de la mafia o la subida y la caída, sino que se retrata a varios personajes que están en el subsuelo gangsteril. y es una película que es muy poco glamorosa, ¿no? Generalmente hay una especie de idealización de la vida criminal en estas películas, como yo que sé, en Buenos Muchachos, en El Padrino, y acá es deprimente, o sea, es una vida en la que todo el tiempo entra en conflicto la representación que tienen los gángsters en los films y la vida gangsteril real en Nápoles. De hecho, los personajes utilizan... Hay un personaje que imita a Al Pacino en Scarface. Todo el tiempo lo imita, pero es abismal. Lo terrible es que en la vida real hay mucha gente que lo imita, digamos, que se cree y se maneja con esos códigos. Por supuesto. Pero por lo que vos decías, por esa exaltación de la vida criminal como si fuera algo atractivo y divertido, cuando no, claramente no, claro, lo es, ¿no? Justamente esta película... El programa que se vio en la televisión, digo, de rating de Uruguay, uno de los jurados, Sofovich, no aparecía... Con la musiquita. Claro, claro. Sea, está como convalidado. Hay gente que lo tiene en el ringtone del celular. Gente que tiene poder y demás. Sí, sí, sí. O creen que tienen poder, ¿no? Porque, ¿viste? Claro. Bueno, está. Yo no les pregunto igual si lo tienen. ¿Viste? O sea, ¿el poder de Sofovich cuál es? O sea, no, está bien. Pero ahí le ponían la música. La gatera. Era como un chiste, ¿no? Lo bueno que estás medido, Gustavo. Lo bueno que estás medido. Esta película dura 2 horas y cuarto. Está hablada en un dialecto napolitano que lo hace casi imposible de entender para quienes manejan el italiano. Una pregunta. Sí. ¿Hay sangre? ¿Hay muertes violentas? ¿Es impactante para el espectador? No, impactante. Creo que estamos con bastante formación en muertes catastróficas en el cine y esto no llega a impactar en absoluto. De hecho, a mí me llama muchísimo la atención el éxito que ha tenido. O sea, ¿por qué fue que... generó tal repercusión la película, no el libro, ¿no? Porque justamente esta película, en una entrevista con Clarín, el director, Mateo Garrone, dice que en el libro había centenares de historias y películas posibles, y que decidió elegir los personajes de abajo en vez de contar la historia del jefe, contar la historia del esclavo. En fin, eligió una parte ínfima del libro para hacer esto. El autor además la pasó mal. Mal porque... Los dos, ¿no? Tanto el del libro como el director, que fueron amenazados. Bueno, el del libro Saviano vive, digamos, con una custodia especial en algún lugar. Saviano colaboró también con la escritura de guión. No, porque en realidad el libro, su origen es un libro de denuncia, ¿no? Claro, una investigación periodística. Claro. Y casi como Salman Rushdie, ¿no? Salman Rushdie es un... escribe ficción, digamos, ¿no? Claro, pero digo que cómo vive. Ah, en ese sentido. Me refería a cómo tienen que vivir después en un lugar indeterminado, amenazados de muerte. Sí, paranoico. Tenés que vivir sabiendo que esas personas no tienen nada que ver, ¿no? Que los musulmanes que lo están amenazando, parte de una... Solo un segmento de los musulmanes. Fundamentalista que lo está amenazando hace muchísimos años, y bueno, estas personas son mafiosos. Ya ha caído, además, creo que no. Ya anda circulando, ¿sí vos? Y si sos amigo de Salman, le diría, anda, salí nomás. Anda nomás, anda de shopping. Salí nomás sin guardia, yo no le diría nada. Bueno, pero se calcula en esta película que la camorra genera un muerto cada 3 días. Y esta película, les decía, que es casi una anti-película. Mucho más eficiente que la gripe. No, está parejo. Mucho más. Es casi una película anti-gangster porque va en contra de la tradición. Y justamente, no solo denuncia, sino que le quita justamente lo atractivo, ¿no? Por reiteración, por mostrar lo espantosa que es la vida de estos muchachos que buscan imitar... rasgos que se ven en la tele o en películas que jamás se concretan. Claro, una visión estilizada, es raro el diálogo entre la realidad y la ficción. Exacto. Ahí, ¿no? es muy jorobado, eso pasa. Vale la pena ojearla, ¿eh? 3 Jackie Gomorra. ¿Ojearla? Bien, ojemos entonces. Está en cartel actualmente. Sí, claro. Gomorra, bien, muy bien. Lo mejor en ese palo, creo que estaba hablando de teatro, Los Carpinteros Fundamentalistas, Los Bosques de Saya. De Suárez, exquisito. Uh-huh. Dice, Darwin no comenta el partido de hoy, pregunta Rama. Bueno, ya lo comentó el partido de Darwin. Pero lo pueden comentar la voz de Dobrich. La voz de Dobrich, buen comentarista de fútbol y muy buen comentarista de incidentes como el que se dieron el día de ayer. La voz de, ¿para cuándo un especial de toda la obra del Príncipe, un cantautor que es maravilloso y poca gente lo tiene? Gracias, Javier de las Piedras. Pero es increíble la cantidad de gente que lo ha grabado, ¿no? Porque lo grabó Maya, creo que en 2 oportunidades. Lo ha grabado... Mónica Navarro, bueno, la abuela Coca, en realidad es un autor bastante frecuentado, es un autor además de culto, ¿no? Fui al estreno, una gran obra, está hablando de los Macbeth, seguramente en la que todos participamos, recomendable, Natalia, ahí se dice todos participamos, ya a mí... Lo que pasa es que participamos... Ya a mí, el sueco iba a ver a Casero, ¿te acuerdas? Él había ido el viernes y el sábado, estaba en casa, tranquilo, llamé, faltaba una hora, le digo, se ocupan, tal, la verdad. Pasa gente adelante, ok. No, pero eso no, eso no ocurre acá. Salió vaquero, yorcito. No ocurre, vayan sin miedo. No ocurre acá, ¿eh? No, no, no ocurre. Yo creo que el trauma es de Italia Fausta, me llevó. Ah, totalmente, decirme, todo el mundo lo ha pasado. El trauma es de Italia Fausta, debe haber sido hace 20 años, sí, más o menos, ¿no? Sí, sí. Un adolescente era yo y me zarandearon y me, viste. Debo decirte que a mí también me molesta, sí, mucho, sobre todo tener porque... Tener miedo, güey. Claro. Sí, ¿cómo no voy a tener miedo? Claro, ¿eh? ¿Por qué me expones al ridículo delante de todos estos Hay tipos? Hay 300 personas y me estás zarandeando. ¿Por qué no trabajas? Claro. En vez de hacer trabajar al público, además te paga. Tengo un miedo bárbaro. Entreteneme, loco. Claro. Y ese miedo me quedó. No me acuerdo si era Petri o el otro en ese momento que se te tiraban arriba, ¿viste? Pero era humor, pero está. No, no. Hay gente que le encanta, ojo. Sí, claro. Por eso sí, no, sí, pude ver nunca, los que no tienen ver miedo, nunca al Pelado Peña tampoco, porque es de meterse de forma grosera, además. Con... ¿El Pelado Peña es el uruguayo que viene a Argentina? Fernando Peña. Fernando Peña. No es lo mismo Fernando Peña que el Pelado Peña. Bueno, no, claro, claro. Al Pelado Peña lo fui a ver. El Pelado Peña sí que tranca fuerte. Muy agresivo, claro, muy agresivo. No le falta garra. Pero es muy agresivo, no sé, a mí me genera un rechazo profundo porque... Es un provocador, por el mero hecho de provocar, que asusta a una señorita nomás, porque no sé. El bosque desaya lo mejor, dice desde, sí, otro mail, uno de los componentes de este programa. El único que va al teatro, creo. Ah, sí. Que no estoy... Pero que están hablando de obras realizadas en espacios no tradicionales. Yo qué sé. Eso es lo mejor, después habla con ellos. Parkovich, ¿no?, ha trabajado mucho también como dodera en esas obras. No conozco la versión de Los Redondos que hace Castro. Soy fanático de Los Redonditos, como sé que vemos muchos, estaría bueno escucharlo, propongo. No, dice... vamos a escuchar otra. Bueno, también, lo puede comprar el disco. Claro, y vamos a escuchar un tema. Porque vamos a escuchar un tema de Maya Castro, de su autoría, me parece que... Bueno. Y con eso, Gustavo, volvemos a la Torre de Marfil. Claro. Vuelvan. Espera, yo quiero decir una cosa, porque vos no la vas a decir, porque... conozco tu pudor, pero hoy a las 16:30 horas en el Paraninfo de la universidad se va a realizar... Con mi amigo Rosina. Claro, pueden amortizar... Las butacas nuevas. Claro, pueden amortizar el costo de las butacas gastándolas con sus nalgas, pero pueden asistir sobre todo a un seminario que se va a realizar sobre, una jornada académica en realidad, sobre violencia en el deporte, donde exponen Luis Correa, Luis Alberto Moraz y Pablo Lavarces, de Argentina. Yo conozco solo a Pablo, con el que hemos hablado acá al aire, incluso, sí, se ha especializado en el tema de violencia en el deporte, sí, con un equipo de trabajo en campo, pero además él estuvo junto a Javier Castrilli en esa comisión especial que armó. Después creo que lo terminó odiando, hoy se lo puedo terminar. Sí, sí, en su libro, sí, Crónicas del Aguante. Lo trata mal. No sé si más allá de eso también como persona Castrilli demostró poco en esa comisión, pero bueno, creo que es una buena oportunidad. Yo lo que voy a hacer es lo que hacen. Ayer me preguntan, ¿qué hace un periodista cuando lo llaman de moderador? Uh-huh. Ahora habla Dobrich. Ahora habla el sueco, ahora habla otro. Yo quería decir que parte del atractivo de este seminario, donde se trata de realizar un aporte desde las ciencias sociales a este problema que tiene el Uruguay, que es la violencia en el deporte, en buena medida por lo que vos venías diciendo de Gomorra. Sí, utilizar la violencia. Claro, sí, exactamente. Y por el pésimo diagnóstico de los periodistas deportivos sobre lo que es la violencia, ¿no? De los periodistas en general, ¿eh? Sí, de los periodistas en general, exactamente. Pero los periodistas deportivos... Pero cuando hay violencia, viste que... Ayer me causaba mucha gracia... Se va de la página deportiva, es el tema. Claro, me causaba mucha gracia cuando le tiran el hielazo a Romario. Sí, que... tampoco lo nombraron. Ni Romario, ni al otro. El otro es mucho peor. Sí. Pero que le dice, estamos laburando. Y le dice a un venezolano, estamos laburando. Y yo digo, no te va a entender. ¿Qué pensará el venezolano? Español neutro, papá. Ah, claro. No lo entendí. Nos vamos con... No había pensado en eso, pero no lo vi tampoco. Nos vamos con Maya Castro, ¿te parece? Sí, con Milonga Renga, un tema de su autoría. Para tener un abanico de... Un abanico. Gracias por tu aporte. Un tema de su autoría, ya. noche porque te perdí. Milonga, renga, ¿qué quieren de mí? Si todo lo que tuve lo di. Hoy recorro sus huellas, alimento mis manos con migajas de pan que dejas a tu paso. Es cierto lo que dice el correo, no dijo cuántos eran los Baldwin. Al final, Alec, bueno, William Baldwin. Y, se había quemado de antes. Sí, cuatro son los Baldwin. ¿Y a cuál más bizarra su filmografía? Dice acá Leonardo, esta discusión surgió temprano en los adelantos hoy con Darwin. Karina dice, en repudio a la masacre de pueblos amazónicos en Perú, hay una jornada de protesta internacional el próximo jueves 11 de junio. Es cierto, teníamos el comunicado, me olvidé de leerlo cuando hicimos el informe sobre Perú. Se concentran a las 3 de la tarde frente a la Embajada de Perú, obligado 1384, ahí entre Rivera y Silvestre Blanco. Uy, y bueno, una cantidad de organizaciones. La vuelta de casa. Citando Amnistía Internacional, entre ellas Red Solidaria de los Derechos Humanos, Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ, FUCBAM, Comunidad Charrúa, no rompan nada, de hecho. Colectivo contra la Impunidad, no, dice Manifestación Pacífica, Seco. Mirá el Amnistía Internacional que nos llega, en mayúscula, Concentración Pacífica. Si es por la violencia del Estado peruano, entonces estamos hablando de manifestación pacífica. A propósito de los aviones, los tubos Pitot y demás, está bien lo que dice Rodolfo. Es natural que las autoridades oficialmente a cargo de las tareas de rescate e investigación sean extremadamente cautelosas en cuanto a la divulgación de datos. Es igualmente natural que la prensa ansiosa por cubrir una noticia de impacto mundial muchas veces se base en datos fragmentarios, especulación que en definitiva puede terminar bastante lejos de la realidad. Estoy absolutamente de acuerdo. Así pasan esas cosas. Sí, me incluyo, ¿no? O sea, no los periodistas, los demás, ¿no? Me incluyo en esta situación que se puede dar. Vamos a escuchar algo de lo que pasó este jueves 11 de junio, aquí en No Toquen Nada. Hay un pasado imposible de reinstalar en el presente. Voces que gritan cosas al borde de lo incomprensible. El microondas da cáncer, loco. ¿Entendés que todo eso que sale de ahí adentro es cáncer que vos te lo chupás? Lo dicho, No Toquen Nada los invita a transitar por un pasado menos incómodo. Lo que pasó en estas 4 horas de programa, una experiencia necroturística, pero con el objeto de estudio tibiecito. Ayer, en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, los representantes del oficialismo votaron sorpresivamente la ley de negociación colectiva. Alfonso Varela, presidente de la Cámara de Comercio. Y de eso es lo que viola justamente los convenios internacionales. La participación del Poder Ejecutivo debe quedar reservada a fijación de salarios mínimos y categorías, pero no a todas las condiciones vinculadas con el trabajo. Hilton Castellano, secretario de Negociación Colectiva de la Central Sindical. Esta ley no cambia lo que ha sido hace 70 años la negociación colectiva en Uruguay. Entonces ahora nos asustamos de lo que ha pasado durante 70 años y nadie se murió, nadie se hubo un caos, no dejaban venir inversión, el patrón no dejó de ganar plata. Nos da la impresión de que acá lo que se busca es un rédito que además intentan sacarlo en un año muy especial para todos los uruguayos. En Argentina, la justicia condenó al cura Julio Grassi por abuso sexual contra un menor, pero lo dejó en libertad condicional. Eso decía ayer el fiscal Alejandro Varela, fiscal del caso. Corrompió de un menor y abusó sexualmente dos veces de un menor. Y está condenado a 15 años de prisión. Si usted me dice si era todo lo que esperábamos, le digo que no, que esperábamos la detención y así también esperábamos la condena por los otros dos hechos. Pero el resultado es claramente alentador porque fue condenado por uno de los hechos y está condenado por el delito de abuso sexual y corrupción de menores. Bueno, la Rañada dijo ayer que el Frente Amplista Danilo Astori debe enfrentar, además de su enfermedad, su imposibilidad de alcanzar a José Mujica en la competencia interna. Ajá. Bueno. Bienvenidos una vez más a nuestra sesión El Muerto se ríe del degollado, Acá podrán ver cómo los chinos acusan a los coreanos del norte de totalitarios, cómo los colombianos señalan a los mexicanos como narcotraficantes y cómo la Rañada se mofa de Astori porque está perdiendo las internas. Y está lejos. ¡Increíble! ¡Increíble! La Rañada, como que lo están pizarreando por la enfermedad. Claro, no puede responder, ¿no? Papá, no me gustaría tener cáncer y ser contrincante de la Rañada. Bueno, ni bien le sacan ese porotito que tiene adentro y le sobra, hablamos, te dice la Rañada. Bueno, yo qué sé, Jorge. Yo soy Astori, la verdad, le tiro con el respirador. Salgo con blandiendo el respirador, dándole a todo lo que se mueva. Voy ahí con el coso del suero ahí. Bueno, no va a andar con el suero coso, ni con el respirador si le da el Darwin. No va a andar en la casa con ¡ay, ay, ay! Yo se los tiro a todos los encajos, ¿sabe qué? Camandule es el actor que protagoniza la película uruguaya Gigante, pero además es maestro de quinto año en la escuela 140 de Punta Rieles. No toca nada, estuvo en la escuela y compartió una jornada de trabajo con Camandule. Yo nací en Jardines del Hipódromo, provengo de una familia bastante humilde, trabajadora, que lo que nos dio fue el estudio, me acuerdo que iba al Anglo y tal, tenía amigos chetos y yo era el que viajaba una hora en ómnibus. Y el paloma que mide a bailar y va al teatro. No toca nada, estuvo conversando con los alumnos de Camandule. En la tele que salió ahí, y lo vi. Entonces ya sabía que era ese animal. En el cine, en esas carpetas, esas carpetas pegadas que dicen el gran culón. Gigante. Ahí va, ese. Él trabaja como guardia y se enamora de la limpiadora. Y la mía con las cámaras del supermercado. Lo más gracioso es que cuando salió corriendo porque el carnicero se había ido con la limpiadora. No parece el maestro por el bigote que se dejó crecer y todo. Sí, los lentes. Sí, y por la actuación del... Bien, nos estamos yendo. Tenemos 11 grados de temperatura en Montevideo. El de Nelson, lo resumo, era de transporte en Montevideo y estaba... Está indignado. A propósito del tema de las tarjetas magnéticas, me parece pertinente hacer algunas observaciones porque estoy cansado del transporte y de un gremio que se mira al ombligo, donde el cliente es más que secundario, lo último a tener en cuenta. Los usuarios de transporte público en Montevideo sufrimos constantemente el destrato, la prepotencia y la indiferencia de los funcionarios de la familia, le pone entre comillas, del transporte. Y acá pone una cantidad de ejemplos, de cooperativas, CUTSA, incluso dice que da para otro capítulo con el taxi, ¿no? Pero bueno, está. Lo leímos, está bien, en algunos puntos estoy muy de acuerdo, pero no daba para hablarlo todo porque es larguísimo. Acá hay uno de Luis que dice: qué miedo que tienen los empresarios en los consejos de salarios. Cómo se nota que vienen de años de poder hacerse los giles con los aumentos y los reclamos salariales. Y todavía quedan candidatos que les prometen volver a los tiempos atrás. Así estos pobres tipos siguen ganando mucho y pagando poco. Es grave la generalización también, ¿eh? Sí. No todos los empresarios están de acuerdo con lo que dicen las cámaras. No todas las cámaras dicen lo mismo cuando uno habla. Milton Castellano, el PitchNT, además dijo: a algunos les ha ordenado la vida empresarial, ¿no? El consejo salarial, algunos empresarios y se han beneficiado con algunas cosas. Sí, claro. El tema quizás es que los discursos sí están polarizados. Pero el discurso, no se olviden que es como a veces el discurso de los dirigentes del PIT-CNT, de algunos de los dirigentes del PIT-CNT. Son discursos políticos, políticos sindicales o políticos empresariales. Sí, sí, sí. No del interés de todos los empresarios que están. Porque a mí me da mucho temor también cuando todos los empleados sindicalizados o todos los empresarios son. Es como que no ese es el conflicto que se está dando ahora. Está detrás todos, quizás, sí, están no. detrás todos, pero no en la punta del iceberg, que son los que vemos y los que tenemos los testimonios. Es ¿no? una pregunta que quizá la respuesta sea lamentablemente bastante obvia, pero ¿cuál va a ser el nivel de debate que va a tener esta situación en la sociedad uruguaya, que va a ser además después de las internas y ya en un clima de rumbo a las elecciones de octubre? Es ahí donde entra la ley de negociación colectiva, que de lo que estamos hablando. Ayer de apuro en comisión la votó el Frente Amplio, se enojó el Partido Nacional porque no les avisaron que iban a votarla y pasarla a la Cámara, y el Frente tiene la mayoría. Claro. La puede sacar sin consenso. Exactamente. A ver, las imágenes pueden ser muchas, los matices al interior de los grupos que se pueden ver como a favor y en contra de esto también pueden ser muchos. Quizá en este momento se estén frotando las manos aquellos que les gusta levantar el discurso de que existe la lucha de clases o algo parecido en la sociedad y que se expresa a nivel político, porque en este momento, si uno mira la imagen, haciendo simplificaciones, pero mira la imagen, está bastante claro que quedan el PIT-CNT y el gobierno claramente alineados de un lado, más allá de las discusiones que han tenido entre ellos, y el tema de las ocupaciones, por ejemplo, es una cuestión en donde el gobierno, cuando tuvo la presión de las cámaras, en realidad terminó cediendo y yendo en contra de lo que planteaba buena parte del PIT-CNT. Sí, sí. Pero bueno, están el PIT-CNT y el gobierno por un lado, y la oposición por y las cámaras este empresariales tema, sí. por otro. Igualmente el oficialismo sacó tres artículos del final, quizás por presión de Vázquez, por lo que quieras, los artículos de ocupación del 21 al 24 volaron. Algún otro me dirá, los pusieron por gusto para ceder en algo después, en las negociaciones, a ver si se da. Puede ser, también. De hecho, fue la metodología que estuvieron aplicando durante un buen tiempo a través de decretos que tenían la misma redacción sí, que tenía la ley y que generó muchísima polémica. Ya digo, me parece que va a ser una de las discusiones más interesantes, sobre todo porque va a ser una discusión política con consecuencias sociales y económicas en un momento electoral donde las posiciones van a quedar bastante claras y donde los actores políticos se van a tener que hacer cargo de las posturas que tomen y de lo que resuelvan. Va a ser más que interesante sí. Rumbo a las elecciones de octubre este debate que está planteado y esta posible solución legislativa a lo que sería plasmar la impronta de impulso a la negociación colectiva y a la institucionalización de los consejos de salario que ha habido sí. durante los últimos 4 años de gobierno del Frente. No va a ser obligatorio, de alguna manera ninguna administración va a poder venir y decir no va, porque va a tener que sí, va a tener que derogar la ley, claro. Si es una ley, va a tener que derogar la ley, claro, lo puede hacer. Lo puede hacer si tiene las mayorías parlamentarias correspondientes, pero ahí también hay todo un tema. A ver, lo hablaba también ayer con Milton Castellano. ¿Cuáles serían los costos hoy de no convocar consejos de salario después de pero estos todos años han de dicho funcionamiento? Que sí, la calle exactamente, distinto, es lo que decía, que sí. Es lo que decía Milton Castellano. La calle mismo nos ha dicho que seguiría convocando a los consejos de salario. Analía Piñeirú, el propio La Calle, han dicho que con algunos cambios, pero no aclaran qué cambios serían. Pero hoy resulta muy difícil ponerse en la cabeza de un actor político que decida cambiar los costos de salario teniendo en cuenta los costos políticos, los consejos de salario teniendo en cuenta los costos políticos que tendría que pagar. Muy bien, ley de negociación colectiva, mañana seguiremos con el tema porque hubo presentación hoy de las 24 cámaras empresariales. Ahora no seguimos más porque no vamos, volvemos mañana a las 8 con más No Toquen Nada. Chau, gracias. No Toquen Nada.